my trombone. And I'm more, can I take it anymore? Gotta get away from the storm of the Lord. Crazy. Deputy's gonna come and get me. I gotta get me, get up and run. They got the sirens loose. I ran right out of juice. They gonna put me in a cell if I can't go to heaven. Well, they're living on hell. Crazy. Don't go crazy, you know. Cíclope Radio. Terrific, terrific. Boy, if I had the dough, I'd take you all back to the state with me. I can see all the lights, the Macombo, the store club, the automat. Bob Warren, there's five cucarachas. How about it, baby? You'll knock them dead, especially in the automat. Oh, I love to go with you, Roberto, but... Desde Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas, está sonando Cíclope Radio. Cinco en punto de la tarde y nosotros estamos acá en Cíclope Radio, arrancando con Primero por Escalera. Tarde, qué linda tarde, ya estamos acá arrancando un nuevo programa, una nueva emisión en Cíclope Radio con Primero por Escalera. Muy contentos de estar acá y hoy no está la señorita Marianela en frente mío, sino la señorita Marcha. Querido Ale, Caldarelli. Sí. ¿Cómo no anda soy, usted? No soy Nelus. Nelus está escuchándonos, esperamos todos tus mensajes, querida. Pero cambié de lugar, no vengo a reemplazar a Nelus enfrente tuyo para nada, solo es una posición geográfica nueva. Es muy cierto, te tengo enfrente ahora, está muy bien. Divino. Y en la operación técnica, claro que sí, ¿por qué no? En todos los sectores de la radio, la preproducción, postproducción, lo escucha, lo oye, lo difunde. Y encima de todo, elige música el señor Leo Ross. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, amigos. En esta tarde de miércoles, plomiza. Me encanta decir tanto la palabra plomiza. Trato de buscar siempre momentos en los cuales puedo decirlo. Así que hoy no iba a evitar. Qué poético. Hoy me aplica, encanta. Plomizo totalmente. Absolutamente. Está muy bien, me parece muy bien. Bueno, chiquitos, tenemos un gran programa para hoy que nos espera, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, bastante. Es antiplomizo 100% este programa. Es antiplomizo. Hagamos una mini venta. ¿Qué tenemos en la kitchenette? En la kitchenette, chicos, prepárense para hacerse unos tecitos. Alucinógenos, por cierto. Muy bien. Algunas preparaciones. Tenemos unas recetitas bastante lindas con plantitas lisérgicas que pueden encontrar en su jardín, lisérgicas. En el jardín del vecinito, en su propio balcón. Pero les vamos a dar las recomendaciones y qué cuidados tienen que tener si las van a usar. ¿Son legales o casi legales? La palabra sería casi. Bueno. Almost legal. Almost legal. Evitemos la palabra legal, digámoslo directamente así. Solo por hoy. Esto no sé. Fue una idea de Marianela que antes de partir... No, yo creo que como está muy conectada con la naturaleza, su... Con el vientre, pronta con el maternidad amor. Reloaded, encontró en la naturaleza alguna vía de escape quizás para más adelante. Ahora no, porque la mayoría de las plantitas están prohibidas si estás embarazada o en estado de lactancia. Para mí tenía la columna ilegal preparada hace mucho tiempo y dijo, la tiro cuando yo no estoy. Sí, yo linda. Ese es el punto. Sí. Yo que la conozco un poco, se lo puedo decir. ¿Un poco? Un poco, bastante. Está muy bien. Bueno, entonces hoy es un gran día para tomar un tecito. Exactamente. Al aire libre. ¿Qué tenemos en música, Leito? Y tenemos un balcón con un poco de pop. Un poco mucho de pop. Una banda argentina se llama Mariquitas. Yo puedo escuchar un mini adelanto de eso y promete. No los quiero cebar, pero promete bastante. Promete. Va a haber repercusiones. ¿Que se llama Mariquitas? Mariquitas. Muy bien. Sí, el disco se llama Mariquitas Soñadoras. Yo después quiero hablar de la tapa del disco. El disco entero se llama Mariquitas Viajeras. Bueno, ya van a ver de qué se trata en instantes. Quizás en un rato nomás. Confiamos en tu criterio. Y también estaba la banda de Estados Unidos, en este momento no recuerdo dónde, creo que Michigan. Vamos a decir Michigan. O Massachusetts, ¿por qué no? Massachusetts. A Fresh Hill Tomorrow, yes. Volviendo con el inglés, al palo. Yes. Y también les va a gustar mucho, muy pop, muy rock, y les va a encantar. Y además, vamos a escuchar hoy, preparamos una finísima, cuidadosa, cuidada. Meticulosa hasta con los años. Aplomada. Aplomada, aplomiza. Aplomiza. Selección de música punky, new wave de los 70. Casi te diría abarcando del 75 al 79, el esplendor. ¿Cómo llegaron a eso? Y llegamos... obsesivamente. Porque sí. Esto hay que decirlo, la música acá la deciden estos dos obsesivos que tengo enfrente. Sí, hacemos un cónclave. Mentira, yo sugerí y nadie me dio pelota. No, mentira, no, creo que alguna vez pusimos uno de tus temas. Mentira, sugerí, nadie me dio. Si querés empezamos a decir, si vamos en este plan de empezar a contar tus sugerencias... Saquemos los trapitos. No, tus sugerencias también es como que... No me acuerdo ya ni, no me acuerdo ni que había sugerido. No, pero bueno... Vamos a ir encontrando el equilibrio. Realmente no me acuerdo qué había sugerido, pero seguro era una gran idea. No prometamos equilibrio tampoco. No, tampoco. Porque la balanza la manejamos nosotros, así que equilibrio no hay. Ni equilibrio ni diálogo. Lo que sí, hoy es una lista muy equilibrada realmente. Bueno, sí. Dijimos no prometamos equilibrio. No, pero hoy sí. Ok. En este momento podemos decirlo. De entonces de punky, new wave, de la movida de la escena neoyorquina. Te maté. ¿Qué era la New Wave? ¿Qué era? Veo que ya no estamos. Mediados de los 70, Nueva York. ¿Polleras? No. Ufa. Más bien pantaloncitos ajustados, mucho color. Bueno, está bien. Entre el punk y el pop del disco, salió la New Wave con Television ahí asomando. Perfecto. Una gran banda. Y todo el pop de los 80 le debe su escena y su esencia al New Wave. Sí, varias One Hit Wonder de los 80. Tienen todas. Mucho que ver con el New Wave. Bueno, creo que no conozco nada, así que seguro voy a aprender mucho. Cuando empecemos a... O tal vez los conozco y no sé que están dentro de la escuela del New Wave. Claro, cuando empecemos a desenrollar este embrabaje de... ¿Quién inventó una palabra? De esta maraña de canciones, te vas a dar cuenta que sí conoces bastante. Me parece muy bien. Y además tenemos... Hoy viene el inspector retrospectiva. Hoy viene el inspector retrospectiva. Estrena gorro y trajo un tema que está acorde... con la semana que estamos, la del 24 de marzo, que de hecho, y hablando al respecto, nuestros invitados de piso son van a venir justamente a hablar sobre el 24 de marzo y un nuevo aniversario del golpe de estado del 76, y el inspector retrospectiva se metió en los archivos de la editorial Atlántida para ver cómo se manejó durante la dictadura y trajo alguna documentación exclusiva sobre su ligazón con los milicos. Un besito a Chiche. Lindo Chiche. Muy bien. Le estamos casi llamando. Sí, como... Está muy bien. Chiche. Señores, ¿te parece que vamos a escuchar un tema? Me parece muy bien, 17... ¿O querés decir algo más? No, simplemente iba a hacer lo que me gusta, que es dar como los climas y esas cosas. Por favor, dale. Climas y decime cómo se comunican con el programa. Primero empiezo por los climas y sí, quizás se me ocurre en el medio cómo se pueden comunicar. los climas. Nublado en la ciudad de Buenos Aires, señoras y señores. La temperatura 19 grados 8, la humedad 83 grados. Dicen algunos que quizás esta noche llueve. Yo no lo creo así, aunque sería muy poético en tono como empezó Leo el programa. Y si quieren comunicar con nosotros nos pueden ubicar en Twitter en @porescalera, y si no saben que en Facebook estamos como Primero por Escalera, siempre ahí molestando, subiendo cancioncitas, subiendo flores del mal, como vamos a hablar ahora en un ratito. Así que saben, nos pueden escribir ahí y ya está, vamos interactuando un poquitito. Leo, ¿dónde nos vamos? Leo no sabe dónde nos vamos porque estaba poniendo un tema y yo le tiré. Nos vamos a ir con los Ramones, ¿no, Leito? Nos vamos a ir con los Ramones, ¿les parece? Está muy bien, ustedes saben que no. No, es que me dijiste, yo estaba mirándote y estaba pensando en. No me estabas mirando y yo te vi que no me estabas mirando. Sí, estabas mirando una máquina. Te miraba con una parte de mi cara, cara que no conoces. Está bien. Vamos a escuchar. No sé si la quiero conocer. Vamos a escuchar, de hecho, a los Ramones. ¿Lo puedo anunciar en Twitter? ¿Puedo poner ahora suenan los Ramones en sí? Poné que suenan los Ramones y poné que va a sonar Rockaway Beach. ¿Runaway? No, Rockaway Beach. Ok. Rock away, bitch. Rock. Y sí, sí, tráeme al aire. Estoy así como medio mareadito, medio perdido. Sonaban los Ramones, Rockaway Beach, del álbum Rocket to Russia. ¿Es correcto todo eso que dije? Es correcto, del 77. Bien, me encantó que haya metido ese insert. ¿Viste vos? Me recopó. Lo estuve entrenando. Yo creo que es momento, no sé ustedes qué opinarán, pero para mí es momento de pasar a la kitchenette de este Primero por Escalera. Vengan, síganme a la kitchenette. Suena de fondo Lejos, Lejos. Babasónicos haciendo Margaritas, que mientras preparábamos la kitchenette era el tema que tenía que sonar totalmente, claramente. Totalmente. El tema ya es lisérgico de por sí. Y hoy la genia de Marianela en su Escalante nos dejó una listita de 5 plantas caseras alucinógenas. Tomen nota, tomen recaudos, porque los tecitos que vamos a preparar los van a llevar de viaje. No sabemos si cerca o lejos, pero van a viajar bastante. Yo leí que en el mail había puesto Nela algo así como que recomendemos que esto no se consume en su casa. Ah, sí, pero me dio recetitas, no entiendo entonces. Sí, como que nos dijo, es un poco contradictoria. Nos dijo, che, sí, digan que no lo hagan en sus casas, pero dijo todo como para hacerlo en nuestras casas. Hay instrucciones, chicos, instrucciones. Las voy a omitir en todo caso. Les cuento, en el puesto número 5 tenemos a la plantita que se llama Hipomea, que viene de la familia de los Combulabulace, muy extraño. Upa. Con ese nombre como para que no sea alucinógeno. Es una plantilla trepadora, no se dejen engañar. Y la pueden encontrar en jardines y cultivos. La comercialización es legal, así que no estaríamos incitándolos a cometer ningún delito, chicos. Las semillas de estas plantitas contienen alcaloides, que su estructura es muy parecida a la del LSD y en particular al LSD, que es lisérgico. Así que aguante la naturaleza. Para utilizar esta plantita tienen que cerciorarse primero de que las semillas que vayan a usar no estén expuestas ni a pesticidas ni a fertilizantes, porque no queremos ingerir químicos que puedan generarnos toxicidad o algo. Hipomea, ¿no? Hipomea. Ahí la tuiteé. Divina. El primer paso, si ya saben que estas semillas no fueron expuestas a químicos, es lavarlas y secarlas. Después buscan en la cocina suya, en la de la mamá o la tía, un morterito de esos de señora mayor. Aplastan las semillitas hasta hacerlas polvo, pero atentos, no usen más de 80 semillas por dosis, porque si usan más de 2 gramos puede ser peligroso. El polvito este que acabamos de obtener lo podemos tirar en una tacita con agua tibia, colarlo y hacemos un tecito. Yo no sé si ponerle chúcar o algo así, pero no me animo a tomarlo con el gusto natural, chicos. Le puedes poner quizás como otro té encima. Stevia le pueden poner. ¿Stevia? Sí, sí, el tipo le dice serio, como que para... sí. Pero no, anote. No, no. Me dijeron que con stevia. Tremendo. Claro. También pueden usarlas para gelatina sin sabor o con gelatina con sabor, así le sacan el gustito feo a las semillitas. Pero atentos, como ya les dijimos antes, las mujeres que están embarazadas o que tienen están en lactancia o tuvieron o tienen hepatitis, no lo consuman, chicos, puede traer problemas a la salud. Esto es terrible. Esto es terrible. Tiene nombre. Pero para, no, ¿cómo puede ser que no puedo creer que Nela haya dejado esto? Dejó pero dicho esto. Es una investigación muy buena. Les cuento que esta plantita, estas semillas, se usaban desde tiempos inmemoriales. Los indígenas chinantecas, los mixtecas y los zapotecas lo conservaban en alcohol. Los luego zapotecas. Lo consumían. Ay, me caen muy bien los zapotecas. ¿Y sabes qué hacían cuando se tomaban la bebida alcohólica con semillitas? Entraban. Me imagino que flasheaban como locos. Flasheaban, estado de hipnosis total. Y hoy por hoy todavía siguen cultivando estas semillas. Así que yo creo que Marianela tuvo en cuenta la patria grande, nuestra historia latinoamericana en el momento de hacer esta lista. O sea, sí, sí, seguramente. Que puede llegar a ser. Insisto con que tuvo en cuenta que no estaba ella acá y tiró la ilegalidad encima. Claramente. Y en el puesto número 4 tenemos a la amapola. Qué bien la amapola, ¿cómo amapola, gusta? Semillitas de amapola. Me parece muy linda esa flor. Y ahora está muy cool comerte un bagel, un sandwichito que tenga semillas de amapola por Palermo. ¿Posta? Sí, rodeado de hipsters, tremendo. ¿Pero pega el sandwichito de amapola? No, el sandwichito de amapola no. No. Pero la amapola. En Palermo pega todo. La amapola es una plantita que viene de África, Europa y Asia, crece más o menos medio metro y tiene efectos sedantes, antiespasmódicos, así que es recomendable. Es muy, muy, muy saludable a pesar de algunas pequeñas contraindicaciones, porque te puede ayudar si tenés afecciones respiratorias, porque te ayuda a toser, es un gran expectorante. Sí, si tenés, es cierto eso. Si tenés faringitis, bronquios, tos, cosas así, te recomiendo que utilices amapola. O si tenés problemas en tu aparato digestivo. Pero de nuevo, chicos, no lo tomen si están consumiendo otros medicamentos o están embarazadas o dando de mamar a sus niños. De mamar a sus crías. A sus niños. A sus pequeñas yeguitas o yeguitos. Para consumirlo pueden adquirir las plantitas o las flores en tiendas naturistas. Yo no chequeé en la arboristería de la esquina de mi casa, pero lo voy a hacer. Yo eso te iba a contar. Yo sí tomé té de amapola y me lo vendió el muchacho que vende hierbas en Banfield, en la esquina, en la estación de Banfield. ¿En gustito serio? ¿A qué tenía? No, es un gusto como medio amarguito. Chúcar a pleno. Sí, no opté por chúcar. Bueno, y acá aclara, podría. Marianela nos aclara que si vamos a tomar té como hizo Ale, no tomen más de 3 tazas por día y por más de 5 días consecutivos. No sabemos qué puede pasar si siguen tomando tanto. No, claro. Esto es como la sandía y el vino. Es como, ¿te igual, parece? Igual si no, si lo puso Marianela, si es responsable. Si lo puso Nela, claro, eso te iba a decir. Estamos tranquilos. Sí, todos tranquilos hasta que llegamos al puesto número 3, chicos. Number 3. Se llama Datura Ferox o Chámico. Es un alucinógeno muy, muy potente. Tanto que los chamanes no lo utilizaban a menos que fuera totalmente necesario. Y es tan fuerte que hasta te puede curar el insomnio. Lo que tenés que hacer es poner las florcitas abajo de la almohada. Ajá. Así de fuerte, chicos. ¿Cómo? ¿Te ponés pero no te lo tomás? No, pones las flores abajo de la almohada y te ayuda con el insomnio. Ah, es no. Tremendo. Pero ¿y por qué los chamanes no la quieren usar? Porque es muy fuerte, es un alucinógeno muy fuerte. Además, por ejemplo, si tenés una fractura o tuviste un corte, no lo ingerís, sino que haces como una masita y te lo pones sobre la herida. Y eso te tiene que calmar. ¿Posta? Posta. O sea, lo llegas a consumir y no quiero creer lo que puede pasar, chicos. No sé. No. Y es altamente tóxico, así que si lo van a consumir, piénsenlo 2 veces, háganlo de forma moderada. Que estamos diciendo que la gente lo tome. Bueno, es poquito. Tóxico. Pero ahí hay que ver. Tome un traguito rápido. Como un episodio. Claro. Pero acá están las instrucciones, chicos. Si hervís 1 litro de agua, agregás las flores para hacer la infusión. Tomás una tacita cuando esté tibio. Además también, esto es interesante. Podés comer la flor acompañando la infusión. Solo una flor, chicos. Lo demás hay que tirarlo. No. Sí. Pero déjalo para otro día. Yo no me animo a tomar eso. Yo tampoco. Yo puede ser que. Yo vengo con la onda que quiero como entrar en un viaje chamánico. Hace tiempo. Clavate una Datura Ferox, que ya tiene nombre de químico. No sé si no, pero sí, me dicen que los chamanes no la quieren usar. O sea, no voy a usar algo que los chamanes no usan. Es muy cierto. No, yo voy a probar para el insomnio. Mañana yo voy a probaría así lo de poner abajo de la almohada, sí, pero de chusma nada más para ver qué pasa. Perfecto. Yo, eso sí. Hasta ahora vengo con la amapola que saca la tos. Me parece que me va a venir bárbaro porque estoy un poquito medio fané. Yo te di un caramelito de miel recién. Sí, ahora me lo voy a embeber. Muy no, bien. Yo de tanto hablar de amapolas, ahora quiero un sandwichito con semillitas de amapola. Ah, qué lindo. Qué palermitana. Obvio. Está muy bien. ¿Qué les parece? ¿Vamos a un tema o seguimos con el contenido? No, vamos a un tema. Sí, claro. Vamos a un tema mientras se entibian los tecitos. Y nos comemos una flor. Estamos en la radio. Tendríamos que ir con uno de Pitti para mí, después de esto. No, porque no entra dentro de la selección. Mirá, perdón, si no Marianela, voy a sugerir más. Si Marianela estaba acá, podía contar su historia con el Pitti y el guiso. El guiso del cual... Pitti, guiso y flores es una historia explosiva. Es un gran cuento. Vamos a reservarla para otro encuentro. ¿A dónde nos vamos, Leo? Ahora, hablando, estamos en la radio y nos vamos a escuchar a Television. Está muy bien. Me parece está muy bien. La analogía. Vamos a escuchar un tema de Marky Moon, ¿verdad, Marcha Canarelli? Sí, Marky Moon del 77. Exactamente. El temita es See No Evil y espero que les guste. Ahí vamos. Take me now, baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Radio. Minutos, volvemos al aire de Cíclope Radio, aquí con Primero por Escalera, y lo que sonaba recién era Patti Smith Because the Night, pero con una salvedad. Con una salvedad, que empezamos con Television, con Sin No Evil. Sí, y no y aguantamos Evil, y nos pasamos al otro. Tal cual, el Devil metió la cola. La pala metió. Y metió la pala también. Hablando de plantitas. Para mí que con el tema de las plantas que nos dejó Inso Escalante, quedamos como un poquito... Medio en viaje de la ácido. Cabeza. Y el diablo metió la cola, claramente. Metió la cola y bueno, se pero saltó y decidimos que vaya a Because the Night. Because the Night, que es un temón de Patti Smith del año 78. De Easter. De Easter, gran disco. Y porque la noche nos pertenece, la noche sí. Es nuestra. Claramente, genia Patti. Y... hablando de mujeres bellas y hermosas, la plantita que vamos a hablar ahora se llama Belladonna. Sí, la Belladonna, qué linda, la queremos tanto. La tenemos en el puesto número 2, chicos. Mi madre tiene en el fondo de su casa. Oh, oh. Bueno, tenemos un problema si la tenés en el fondo de tu casa, porque esta plantita es muy, muy, muy tóxica. Su consumo puede ser letal, Ale, así que no intentes hacerte un té con las florcitas Belladonna. Debería llamar a mi madre ya, porque ella claramente podría estar en este momento haciéndose un té. No, pero lo que te puedo recomendar es hacerte algún tipo de cosmético, porque esta plantita se usó mucho tiempo como medicina, cosmético y veneno también. Pero en la historia, hará un siglo o un poquito más, las mujeres en Italia se hacían infusiones con la planta y la usaban como gotas para los ojos para dilatar la pupila, porque es un efecto que es considerado muy atractivo. Mirá vos. Me da mucha impresión ponerme gotitas de un té hecho con una planta en los ojos. Hay gente que se pone, por ejemplo, cuando tiene los ojos colorados porque estuvo mucho con la computadora. No. Se puede poner una belladona ahora. Una belladona más que el colirio. Y también conoces la marca. Claramente. Muy bien. También esta bonita planta belladona se utilizaba para hacer tinturas, decocciones y polvos para tratar problemas intestinales y también actualmente la puedes conseguir en algunas preparaciones en distintas farmacias. ¿De forma que no sé si una marca? No, sí, iba a decir una marca, perdón. Y de esta misma plantita se extraen componentes que se utilizan para tratar el Parkinson, que es algo que está avanzando, así que pobre planta, no es tan mala. La belladona. Pero mira, empezó con mala prensa y al final fue subiendo... Un poquito. Ya que sí, mala prensa, un abrazo a la gente de Mala Prensa, el programa que va los domingos. Muy cierto, sí. Los compas de Mala Prensa. Gracias, chicos. Y además de utilizarse como veneno, como cosmético, se cree que la planta era utilizada por las brujas, que hacían una preparación utilizando amapolas, de la cual ya hablamos, y otras plantitas, para hacer un ungüento para poder volar y asistir a reuniones con otras brujas. ¿Para poder volar? Sí, para poder volar. Posta, me encanta eso. Es muy el Mago de Oz, ¿no? Me imagino a la bruja verde... clavándose un honguito y volando, claro, saliendo volando. Con todos los monitos detrás. Gran película. Pero bueno, atentos, chicos, no usen la planta. Puede ser muy fácil para intoxicarse y puede ser bastante peligroso. Así que mejor esta la tachamos de la lista y seguimos con... Dijimos que la veladona, perdóname, fue... Es una gran inspiración para bandas, muchas bandas. A mí me suena que, no sé si Babasónicos o algo así tiene algún tema... Está Joey Belladonna, por ejemplo, que es un cantante. Y de acá la de Renga hay una canción que habla de la Belladonna también. Mira, buen dato. ¿Sí? Hay muchas y creo que es inclusive mexicana. ¿Crees que la googleé? Googleala, si querés, y ponemos la letra ahí. Estoy seguro que es psilocibe mexicana. Muy bien. Vamos al puesto número uno. Chicos, puesto número uno, indiscutido, Tamborcitos. Tucu, tucu, tucu, tucu. No, todavía no tengo efectos. Igual me encantó tu efecto vivo. Genios. Number one, Floripondio. Yeah. Aupay, muy bien. Sí, qué bien el Floripondio. Se caía de maduro el Floripondio. ¿Sí? Bueno, podemos hacer un tecito de Floripondio si les parece ahora a la tarde. Es un alucinógeno a base de una planta natural tan milenaria como desconocida y peligrosa. Distintos sujetos que la fueron ingiriendo... afirmaron lo mismo, podés flashear cualquier cosa, literal, textual. Me encanta el testimonio. Me encanta que distintos sujetos que la fueron consumiendo hayan coincidido en que podés flashear. Además, la utilización de la palabra flashear en distintos momentos de nuestra historia, es claro, conciso. Pero atentos, las consecuencias, además de las alucinaciones, pueden ser riesgosas. Es, de nuevo, todo el pro, los contras, hay que hacer una listita a ver si querés hacerte o no el tecito. Chicos, la vida misma son pro y contras y son... Y de alguna manera, sí, ya me parecía. No, es una gran reflexión. Sí, una gran reflexión. Ya me parecía. Me parece que el floripondio se lo daba a mis padres a la perrita cuando tenía miedo en Navidad. Creo. No, pobre perrita. O creo sea, que sí. Por eso flasheaba tanto. No, viajes... Afirmaron, coincidieron. Textuales. Viaje tremendo de la perrita con fuegos artificiales de fondo y ella en un viaje... Pero me parece que sí. Voy a poner una foto en el Facebook por si alguien tiene en el fondo de su casa floripondio para que no lo consuma. Mientras tanto nos dice, perdóname, Marcha, nos dice desde la oscuridad más oscura en su escalante, nos habla de que... La Belladona, hay una banda mexicana muy similar a Miranda, que le lo chorean en realidad a Miranda, que se llama Belladona. Mira. Y mientras lo voy diciendo, me doy cuenta que es Belanova. Ahora que lo estoy diciendo, caigo en la cuenta que es Belanova, pero vale la pena. Igual vale mañana muy atenta, esperando a Juliana. La llegada de la niña, más deseada. No a Juliana de Miranda, sino a Juliana, nuestra niña, vamos a decir que es nuestra niña. La niña que vamos a pedir orden de desalojo en cualquier momento para momento, que nazca. Así que bueno, nada, por eso no estaba en Mayanela, está consumiendo floripondio en su casa. No, porque ninguno que si estás embarazada podés tomar. Aclaramos que no podías tomarlo si estabas embarazada. Mayanela, dejá la tacita de té, hacete un café con leche. Dejá ese té, Nela. Nela, un té careta, me parece. Mayanela, está un té de frutas tropicales, alguno de manzana, una cosa más caretonguis. No, pobrecita, le voy a invitar un café con leche la semana que viene. Pero bueno, si quieren hacerse el tecito igual con los floripondios, chicos, agarren de 2 a 8 flores por cocción. Depende del viaje que se quieran pegar. Depende del viaje, claro. Depende del viaje. Hierven las flores, lo cuelan, se lo toman, un poquito de edulcorante, divino. Y muchos de los que utilizaron esta receta aseguraron que se cuelan en algunas partes sólidas. Y se viene textual, se viene textual, sí, polémico. Textual. Pero lo que dice es que si consumís algunas de las partes sólidas del tecito, sí, pega más, textual. Pega más, pega, pega más, pega más. Muy bien. Qué lindo que somos, tan lindo. Yo quiero sumar una. Por favor. Que se llama salvia. No sé si la conocen, pero... Me suena cosmético, chicos. Es una plantita que se vende en cualquier vivero. Es la salvia, uno va, le pide y se la venden. Una plantita muy linda, además, con una hojita así como media finita. No toda la salvia, pero hay una en particular que es un viaje alucinógeno que se fuma y dura 5, 6 minutos, 7 a lo sumo, dicen textuales. No, en serio. Y yo lo he escuchado decir muchas veces y pregunté y efectivamente me confirmaron que la salvia... Además de dejarte el pelo lindo, te puede hacer un... Sirve para volar. Pero está buenísimo. Vos te haces como, te lo pegoteas como en la cabeza. Igual nunca me enseñé. Yo que soy de poco pelo, de poco cabello. Sí. Nunca me dijeron muy bien cómo se tiene que poner. Yo me fijé, estuve ahí viendo en internet. Hay que decirlo. Y no es consigo. Claro. No es claro. Para eso comprate un shampoo con salvia y listo. Es más claro cómo se hace un té, me parece. Así que... Sí, eso, de eso no hay duda. Sí. Señoras y señores, son las 17:31 minutos. Nosotros estamos en vivo hasta las 19 horas por Cíclope Radio. Y creo que ahora nos estamos yendo a un tema, hablando, sí, de temas. Vamos a escuchar un temita antes de, luego del temita, entrar en el despacho del inspector Retrospectiva, que estoy esperando hoy. Esténse atentos porque lo podemos ir adelantando. Van a conocer un poco más sobre el inspector. Sí, me parece que sí. Esténse atentos ahí en Twitter, en Facebook, porque hay una imagen que promete. Comiendo floripondio. Quizás, vamos a ver. Mientras tanto, nos vamos con un tema ideal para tomarse un té. Vamos con Psycho Killer de Talking Heads, dedicado a Marianela, que está allí en la dulce espera. Reposo. Dale. Run, run, run. Cíclope Radio. Sonaba entonces Talking Heads de Psycho Killers, y esa música que suena ahí es el inicio, el comienzo de una nueva columna aquí en Primero por Escalera. ¿Quién les habla? Ya no Alejandro Giuffrida, sino el inspector Retrospectiva. Van a poder encontrar una foto del inspector si lo quieren conocer en instantes. Dudo que se le vea el rostro porque mantiene su identidad un poco secreta. Sí, por lo menos por un par de meses solo vamos a ir develando sectores de mis diferentes gorros. Acorde a los temas. Bueno, hoy nos vamos a meter, como ustedes saben, este fin de semana se cumple un nuevo aniversario del golpe de estado del 76, el 24 de marzo. Así que hoy decidimos, desde esta columna del inspector Retrospectiva, meternos de lleno en un tema que está muy vinculado con el golpe de estado, y es específicamente el papel que han cumplido algunos medios de comunicación durante la dictadura militar. Es un tema que particularmente me ha desvelado en los últimos años. Yo creo que tuvo bastante poca difusión respecto a la gravedad que ha tenido, así que en esta columna intentaremos sumar una nueva denuncia pública a lo que ha pasado. El primero de los tres capítulos que vamos a contar se llama Instrucciones para montar una entrevista. Sucede en 1979. Ustedes recordarán la existencia ya de la revista Para Ti, de la editorial Atlantia, editorial que tenía unos cuantos años, había fundado ya por el 22, si no me equivoco, la había fundado el señor Constancio Vigil, y después con los años se fue ramificando, hizo muchas versiones, muchas revistas, y una de ellas era la revista Para Ti. En septiembre del 79, la editorial Atlantia entonces publica en su revista una entrevista bajo el nombre, o bajo el título, Habla la madre de un subversivo muerto. El reportaje era a Telma Jara de Cabezas, una detenida desaparecida que estaba secuestrada en ese momento, en ese preciso momento, en la ESMA, y que hoy debe tener unos 86, 87 años, si no me equivoco. La nota básicamente cuenta cómo el hijo de esta mujer había sido tentado por los subversivos, o sea, por la subversión, por el marxismo internacional, y se había dejado influenciar para terminar disparando contra las fuerzas de seguridad, y después había muerto en un enfrentamiento. Eso decía la nota. Obviamente era una nota montada, la nota se montó en una confitería del barrio de Belgrano que se llama Selket o Selket, yo no la conozco, sé que está en Figueroa Alcorta y Pampa. A esta mujer en realidad la habían ido a sacar del centro clandestino, o sea, fue un batallón, la agarró de donde estaba cautiva, la maquillaron, la sentaron en una mesita, vino un fotógrafo, hizo lo suyo, después un supuesto periodista también hizo sus supuestas preguntas, terminamos la nota, volvimos a casa, publicaron la nota en la revista Para Ti. El grupo de tareas que la fue a buscar a la ESMA estaba bajo las órdenes del represor Ricardo Cavallo. Se acordarán ustedes, este fue el caso que abrió después toda una serie de pedidos de extradiciones del exterior. Cavallo estaba viviendo en México, me parece. O no, piden la extradición desde México. Cavallo estaba en Argentina y piden la extradición de México, allá por 2002-2003. Dice esta nota en su segundo párrafo, voy a leer textual. La señora Telma Jara de Cabezas es un testimonio nunca antes contado. Es sacar a la luz la verdad y la infamia que se esconden detrás de grupos con clara e inequívoca ideología que se amparan en una supuesta y malintencionada defensa de los derechos humanos. Por último, ¿qué les diría usted a las madres argentinas?, dice la nota que supuestamente preguntó el cronista. Y la mujer supuestamente responde: que estén alertas, que vigilen de cerca a sus hijos. Es la única forma de no tener que pagar el precio de la culpa, como yo estoy pagando por haber sido tan ciega, tan torpe. Obviamente todas declaraciones inventadas, declaraciones que esta persona no debe haber dado y si dio bajo amenazas. Este dato, esta causa, digamos, este caso, está todavía siendo investigado por la justicia. Aún no hubo un fallo, creo, por lo menos yo no estoy al tanto de un fallo último. Y el abogado que lo patrocina a la querella es Pablo Yonto. Ustedes lo conocerán por su libro La Noble Ernestina, por su paso por Clarín y por su gran actividad pública en los últimos años. A quien espero yo que algún día se le reconozca todo el laburo que está haciendo. Pablo, creo que además estuvo trabajando en la causa que tuvo sentencia la semana pasada en Campo de Mayo. Exacto. Es uno de los abogados que estaba en la querella. La verdad es que el laburo que hace desde ahí es bastante loable, igual que todos los abogados de las asociaciones de derechos humanos, pero sí, creo que hay que reconocerle su laburo. Es muy cierto, sí. Labura muchísimo, además. Tiene carpetas y carpetas llenas de casos y él se encarga de redactar las querellas, llevarlas, presentarlas, seguir los juicios. La verdad que están haciendo un trabajo impresionante. Entre esos casos está este, el de Telma Jara de Cabezas, que como contamos recién, fue literalmente la fueron a buscar a la ESMA, la sacaron de ahí y la sentaron a una mesa, le hicieron una nota y la publicaron en la revista Para Ti de la editorial Atlántida. Si eso no es complicidad con la dictadura, la complicidad dónde está, ¿no? Podríamos decir. Segundo caso, lo hemos titulado Consejos para Mamá. También de la revista Para Ti de la editorial Atlántida. Editorial que sigue hasta el día de hoy, pero que cambió de dueños allá por la década del 90, haber sido 94 o 95, se vendió. El eslogan de la revista Para Ti era en aquel momento, vaya a saber uno si es ahora también así, todo lo que le interesa a la mujer. Imagino que no debe haber cambiado demasiado, pero debe andar más o menos por ahí. Además del lamentable papel que le otorgaba a la mujer en la sociedad, digamos, recluyéndola a ser una mera ama de casa o una secretaria sexy que coqueteaba con el jefe. Algún día vamos a poner los chistecitos que ponían, eran terribles. Tremendo, tremendo. ¿Sí? La visión de las mujeres que se tenía en la época en esas publicaciones es siniestro. Terrible, porque además era era una manera de denostar a la mujer terrible. Los chistes eran desagradables y supuestamente los colgaban como lo más gracioso de las páginas, ¿no? La revista Para Ti era, además de todo eso, un excelente canal para lanzar operaciones de inteligencia de la dictadura. Eso escribí hoy a la tarde mientras estaba sentado a mi computadora. Ahora digo, en realidad, toda la editorial lo fue. El gráfico desde la revista Gente, desde Para Ti, como dijimos recién, desde la revista Somos y todos los etcéteras que puedan haber por ahí. Allá por agosto del 78, habiendo terminado ya el Mundial, llegaron pegadas en la contratapa del número de Para Ti una serie de postales muy particulares que llevaban el título Argentina toda la verdad. El objetivo expresado, digamos, la revista pedía que se haga esto, era que todas las mujeres que leyeran Para Ti mandaran esta carta al exterior para desmentir a los exiliados y organismos de derechos humanos que estaban radicando denuncias contra la dictadura. Esto era lo que Para Ti pretendía. Las postales, de hecho, se mandaron muchas. Las postales tenían una imagen grande del lado izquierdo, por ejemplo, una foto del obelisco repleta de gente festejando la victoria del seleccionado de fútbol en el Mundial. Y del lado derecho, un breve texto que decía, voy a leerlo textual: la guerra ya terminó en la Argentina. El país entero festejó el triunfo en la Copa del Mundo. Fue otro ejemplo. No hubo muertos, ni heridos, ni policías, ni tanques. Cada uno de esos hombres y mujeres salió a la calle a decir lo que sus corazones gritaban. A dar espontáneamente el mensaje que el mundo necesitaba. Y responder así a un boicot que se empeñó en destruir la imagen del país. Una imagen que, esperamos sepan reconocer, era falsa. Porque la Argentina es hoy, sobre todas las cosas, un país de paz. No, es tremendo pensar la maquinaria que había trabajando en pos de que el proceso continuara. Y la maquinaria civil que había detrás de todo esto. Porque no solo es importante recordar en estas fechas que tuvo un importante apoyo civil, eclesiástico, y que los militares no llegaron solos y se mantuvieron por sus propios medios. Exacto, sí, sí. Ahora que hablas de maquinaria, me acuerdo siempre de un caso que a mí me resulta muy simpático, aunque en realidad no lo es tétrico, pero digamos el nombre es gracioso. Cuando dieron el golpe en marzo del 76, montaron en la Casa Rosada una oficina que estaba dentro de una oficinita muy chiquitita dentro de gobierno, que no me acuerdo el nombre exacto, pero tenía un cartel que era algo así como Servicio Gratuito de Asesoramiento Editorial, en donde todos los editores de los diarios y las revistas tenían que llevar, antes de publicar sus notas o publicar sus revistas, sus publicaciones, tenían que llevarla a esa oficina, y gratuitamente los milicos te hacían como una especie de orientación editorial, que básicamente era censura, ¿no? Sí. Una oficinita que duró 2-3 meses. Después de eso, la censura fue automática y, por sobre todas las cosas, autoimpuesta, ¿no? Decíamos recién que la revista Para Ti, entre sus grandes méritos, había tenido la de enviar estas postales en la revista para que las mujeres las envíen en el exterior. Y debajo de la postal había una dirección, o un listado de direcciones de quienes se habían hecho eco de la campaña argentina, así decía, de la campaña anti-argentina. Direcciones de quienes se habían hecho eco de la campaña anti-argentina. Entonces, por ejemplo, estaba Amnistía Internacional, estaba la BBC de Londres, estaba el diario Le Monde, estaban otros cuantos diarios más, estaban asociaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vamos a subir una foto, o después la estamos subiendo, justamente donde se puede ver esta postal que tiene a la gente festejando en el obelisco por el Mundial y a los militares intentando sacar provecho de eso. Sí, la verdad es terrible pensar cómo el deporte fue funcional. El sábado pasado a la mañana se hizo la carrera de Miguel, que fue un atleta desaparecido en la dictadura, que se hace todos los años, salen de la calle, de la esquina de ESMA, Sí. Allá en Libertador. En Libertador. A la casa le cambiaron el nombre a un tramo por el nombre de Miguel. Participan además de sus excompañeros, familiares, organismos de derechos humanos, los chicos de La Garganta Poderosa. Y, qué gran publicación esa, sí, ¿no? Sí. Además, los chicos de La Garganta ahora tienen una sede de la redacción dentro de la ex ESMA, en el espacio de memoria. Ah, mira, no sabía eso. Sí. Y lo bueno es recuperar esa visión del deporte, que también sirvió para adormecer las inquietudes y los pensamientos de toda una generación. Y tenemos que revisar qué pasó en el Mundial. Sí, totalmente. Y la postura. Además, las publicaciones durante el Mundial son quizás uno de los reflejos más claros de cómo los medios laburaron acorde a las direcciones que venían desde la Junta. Sí, además hubo revistas específicamente que se abrieron para hacer campaña de campaña de los militares en asociación con el Mundial y aprovechar el festejo del Mundial para intentar taparlo, ¿no? Ahí están las dos imágenes de los recortes del diario. De Para Ti, que hacía referencia a Arsenale, y también está la foto ahí del obelisco lleno de gente. Y ya que hace referencia al Mundial y a la utilización, bueno, desde ya uno de los momentos por ahí que. De los hechos que tienen que ver con la cosa gráfica y la dictadura y el propagandismo, mintiendo además. Es lo que pasó con el jugador de Holanda, Ale Kroll. Sí, Rudolf Kroll. Bueno, básicamente le publicaron una carta. Una carta que jamás había escrito. Sí, es impresionante la carta, sí. Una carta inventada, absolutamente, en la que decía. En la que supuestamente le escribía el jugador este a la madre. Encima, entonces le decía, bueno, mamá, te cuento que acá los días son hermosos, la gente no tiene miedo, como que es todo mentira lo que se dice en el exterior que está pasando. A ver si no encuentro te algún párrafo. Esta sí. me encantó, me encantó no es la palabra, pero digamos, me parece que hay que destacarla. No te asustes si ves algunas fotos de la concentración con soldaditos de verde al lado nuestro. Terrible. Estos son nuestros amigos, nos cuidan y nos protegen. Nos quieren como toda la gente de este país que desde el mismo momento de la llegada nos demostró su afecto. Es tremendo. Es la verdad. Bueno, esto realmente pudo haber sido un lío internacional diplomático grande y fue evitado, ¿no? Porque en realidad hubo ahí una conferencia de prensa. Kroll salió a desmentir la nota. Obvio, ¿cómo no la vas a desmentir? La carta. Lo increíble es que la hayan publicado sin siquiera pensar que el tipo podía llegar a desmentirla. Era obvio que la iba a desmentir. Pero digo, yo no sé si lo hicieron de idiotas o lo hicieron de que no les importaba y que por lo menos un mes iban a ganar con esta carta. Porque la carta, además, uno la lee y es imposible que alguien escriba esa carta. La carta es re ridiculísima. Bueno, el que escribió la carta falsa es el mendocino Enrique Romero. Romero, sí. En el año 98, en la revista Mística, una revista que salía con Olé, él salió a hablar y trató de defenderse y diciendo que porque la carta no la había escrito él, que la había escrito, que él no la escribió, perdón, digo mal, que la escribió él, se la leyó a Kroll y él estuvo de acuerdo con eso. Es un delirio. Y bueno, después cito textual algo que había dicho en esa nota: las organizaciones que luchaban en el extranjero contra la dictadura se volvieron contra Kroll. El holandés, ante la avalancha de críticas, no tuvo otra opción que dar un paso al costado y negar con el codo lo que había firmado con la mano. Es lo que dijo. La mano que no es la de Dios. La mano que no es de Dios, justamente. De este periodista mendocino. Y sí, tuvieron que hacer una conferencia de prensa en su momento como para aclarar que no era cierto. Aunque fueron muchos los medios que participaron de esta campaña o de esta operación, o que, quiero decir, una forma era, por miedo, por censura, por lo que fuera, no publicar algo o mantenerse más o menos al margen o ir jugueteando ahí en el medio entre sí y si no, como hicieron algunos diarios en Argentina. Otra forma era cerrar, era exiliarse, etcétera. Y otra forma era directamente la complicidad directa entre la dictadura y los medios o los dueños de los medios de comunicación. Los casos que nombramos hasta ahora, y el último caso también, no son casualidad, son de una misma editorial, la editorial Atlántida. Por ejemplo, Gente, que es el caso que vamos a charlar ahora, lo tenía Chiche Heblum. Digo, para tener una noción de la actualidad del tema, como director editorial, Chiche, que estaba, creo que era como un mero redactor por allá por el 70, y de repente cuando vino los milicos, subió, fue subiendo, y en 2-3 meses ya tenía un cargo casi dueño de la revista, más o menos, por decirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, este es un caso que ya no es simplemente el mantenerse callado, sino que había un juego directo con los milicos. El ejemplo anterior de Para Ti era, habla por sí solo, los tipos fueron a la ESMA, sacaron una prisionera. ¿Con qué autorización? ¿Cómo hicieron para sacar una prisionera y para ir fotografiarla y después publicarla en una nota sin siquiera tener la información. Otro caso es el de Arrostito, la Norma Arrostito la dan por muerta como creo que un año antes para jugar en inteligencia a los montoneros, intentar hacer inteligencia dentro de montoneros y dividir aún más al movimiento que ya había obviamente pasado a la clandestinidad. El último caso es de revista Gente, es una revista, es un tema que no está dando, por lo menos yo no lo encontré en internet, vamos a ver si después podemos subirlo más específico, más allá de la foto que subimos recién, donde se ve más o menos, si podemos subir aunque sea la imagen entera, para que por lo menos quede dando vuelta por internet. Es de la revista Gente, es la página número 3, para quien no está metido en el mercado editorial o periodístico, le comentamos que la página 3 es la página más importante de cualquier publicación, porque naturalmente uno abre, da vuelta la tapa y la primera que aparece es la 3. Esta nota sale el 24 de marzo de 1977, es decir, exactamente un año después de dado el golpe militar. Y en la página 3, en grande, dice un título que se llama Gente de Interés Nacional. Y abajo, empiezo a leer textual, dice: estas reglas tienen casi 60 años. Datan de 1919. Fueron publicadas hace poco por el diario The Maryland Stand de Missouri, Estados Unidos, con una clara definición, son una clara definición de objetivos. Leerlas y no olvidarlas es una obligación de los argentinos. Repito, leerlas y no obligarlas es una obligación de los argentinos. Entonces abajo hay un recuadrito que dice: reglas comunistas para la revolución. A. Corromper a la juventud. El A tiene muchos puntitos. A1 vendría a ser alejar a la juventud de la religión. El 2, interesarla en el sexo. El 3, hacerla superficial. El 4, destruir su vigor. Ese es el punto 1, el de corromper la juventud. El B dice controlar todos los medios de publicidad para. Entonces ahora enumera 7 puntos. El primero dice desviar la atención de la población hacia temas intrascendentes. Y abre un paréntesis en el que incluye, dentro de los temas intrascendentes, paseos, reuniones, libros y obras pornográficas. La selección es un poco caprichosa, pero... Sí, sí. Interesante también. Interesante la visión de los temas intrascendentes. 2. Dividir la sociedad en grupos hostiles. 3. Destruir la fe en los dirigentes. Desprecio, ridículo, deshonra. 4. Predicar democracia, pero accionar para apoderarse rápida e inescrupulosamente del poder. Eso quiere decir que si usted, señora, usted, señora, está leyendo la revista y descubre que alguno de sus hijos o alguno de sus familiares está predicando la democracia, pero accionando para apoderarse rápida e inescrupulosamente del poder, debe asustarse porque posiblemente es un comunista. 5. Alentar actos de gobierno extravagantes y luego explotar su resultado negativo. Por ejemplo, inflación, aumentos, precios, descontentos. 6. Provocar el sabotaje de la producción, la indisciplina social y alentar la indulgencia del gobierno. 7. Destruir los valores tradicionales. Y dentro de valores tradicionales... Quiero saber ya todos los valores tradicionales, esto es genial, para esta gente, por favor. Dentro del paréntesis incluyen moral, honestidad, sobriedad, nacionalidad y etcétera. O sea, llénelo usted, señora. Complételo. Imagina la tirada que tenía esta revista, la llegada, no sé... La compras, la lees en el consultorio, lo charlas con tus amigas. ¿Cómo se metían poco a poco en las cabezas? No poco a poco, ¿cómo se metían con todo y de lleno en las cabezas de la gente para sacar más terror? O sea, es tremendo pensar la llegada de estos medios. Sí, lo que decís es muy importante. ¿Y cómo se enriquecieron? Porque esto lo vendía, uno lo compra, se mueve mucha guita detrás. Y con total naturalidad te cambiaba el discurso. Lo que decís es muy importante porque, bueno, Gente era la revista más vendida en Argentina en esa época. Desde el 65 más o menos en adelante fue la revista más vendida y competía constantemente con la revista 7 Días, que era Editorial Abril. Pero en ese momento, más allá de la particularidad de los datos de cuánto vendían, que realmente eran un número muy grande, las revistas marcaban agenda, no es como ahora. Las revistas marcaban muchísimo la agenda. La revista de esa época es como si fuese la tapa de Clarín de hoy o como si fuese Tinelli haciéndole campaña de Narváez, claro, o a quien sea, digamos, ¿no? o a Kirchner o a quien sea. Tenían un poder de influencia verdaderamente muy grande las revistas. Además, había una costumbre que era que cada familia dentro de en la semana dentro de su casa tenía 3 o 4 revistas, compraban de a muchas revistas y se pasaban mucho, o sea, la cantidad de lectores se sobreexplotaba por las veces que se pasaba, o sea, yo compraba una y se la recomendaba a otro y se la pasaba, era como muy común. Entonces, verdaderamente tenía una capacidad de marcar la agenda muy grande, digamos. No es que estaban publicando esto en una revista, qué sé yo, como Cabildo, que la leían 5.000 fanáticos de la derecha argentina y ya, ¿no? Esto era una revista que leía la mayoría de las mujeres argentinas de clase media. Claro, y además te instruyen en el discurso, en tu día a día, en algo que es cotidiano, una lectura liviana, que no deja de ser liviana, más allá que en este caso era la página 3 y que era la editorial, que era claramente político, pero en el resto de las publicaciones, entre las páginas, podías encontrar. Claro, estaba Susana Jiménez, ¿sí? Claro, tal cual. En el medio de todo esto estaba Susana Jiménez, estaba este, que se casaba, que salía, qué sé yo, porque nunca dejó de ser una revista de mujer, de moda, de gente, era como más familia, digamos, ¿viste? Tenía un poco de todo, pero para ti era, bueno, era eso, ¿viste? Una revista de cómo vestirse, cómo salir a pasear y todas esas cosas. Claro, para ti directamente dirigida a la mujer. De hecho, es una revista que ha mermado en la tirada, pero que incluso ya ha entrado en los años 90 y hasta fines de los 90 seguía siendo de buena tirada. Porque claro, las mamás, que en ese momento eran más chicas o seguían consumiéndolo como una costumbre, pero es una revista que entró en desuso. Es muy cierto eso, sí, es cierto. Sí, es un estilo de revista que entró en desuso. Es un estilo, tal cual. En realidad todo el mercado editorial de revistas fue cayendo bastante. Ahora creo que está reflotando, por suerte. Hay como revistas que son muy alentadoras, qué sé yo. Pienso en Orsay, que es una revista que salió así medio como un inventillo y se está... Y funciona, y funciona bastante. También los chicos de Mu tienen un proyecto muy interesante. Me viene ahora a la cabeza los chicos de NAN, que son unos amigos míos que también hicieron una revista de nada y que está funcionando muy bien. Pero es cierto que sí, que ese tipo de revistas particularmente, de la década del 90 en adelante, fue, o a mediados de los 90, fue cayendo. Pero hasta entonces tenía un poder de influencia enorme. Se abraza con el menemismo ese estilo de revista igual, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, totalmente. Sí, total. Sí. Pizza de champagne y las revistas al lado. Y Editorial Atlántida. Es María Julia envuelta en un tapado. Claro que sí. Señores, son las, si no me equivoco, si mi reloj está bien, 17:58 en la ciudad de Buenos Aires. Al menos la temperatura sigue siendo 19:6, pero por lo menos Telan pone un paragüita, así que nosotros no lo vemos, pero intuimos que ya está lloviendo allí. Bueno, si les parece, nos metemos, seguimos con esta lista New Wave, punk, protopunk y todo lo que tiene ese hermoso momento de los 70 en Nueva York. CBGB, ¿qué más, Marcha? Tenemos el Marquis, los escenarios en Brooklyn en general tocaban en sótanos que ya hoy no existen. Nos hubiera encantado vivir eso. El Chelsea Hotel. Sí. Y el paso del Chelsea, el fin del 69, Patti, Mapplethorpe, Lou Reed, los escritores, la verdad es que dan unas ganas de hacer un viaje en el tiempo con esos tecitos de los que hablábamos antes para meternos en esos pasillos. ¿Y qué te parece si no, lo hacemos? ¿Lo Vamos. Hacemos? Ya que hablamos de vicios, hablamos de Vicious, el temazo de Lou Reed, de esta vez justamente en Nueva York en el 72, es este recital, así que ahí vamos con eso. It's a new number from our Transformer album. It's called Vicious. Vicious. reggae, please. And baby, you're so vicious. When I see you coming, baby, I just want to run. You're not very good and you're not really even very much fun. Step on your hands and I mangle your feet. You're not the kind of person that I really wanna be, 'cause you're so vicious. Baby, you're so vicious. Oh, darling, you're so vicious. Oh, baby, you're so vicious. Hey, baby, you're so vicious. cicloperradio.com.ar. Retornamos al aire de Cíclope Radio, aquí con Primero por Escalera, empezando con la segunda hora de Primero por Escalera, valga la redundancia, que lo acabo de decir. 18.04, nosotros estamos en vivo hasta las 19 y ahora entramos en el living de Primero por Escalera, para seguir repitiendo el nombre, con nuestras dos invitadas, que le agradecemos muchísimo que hayan llegado. Son dos militantes de Hijos, de la agrupación Hijos. Estoy hablando de Giselle Tepper y Paula Donadío. Hola chicas, ¿cómo están? Hola. Hola. Bueno, muchas gracias por venir. Nosotros hicimos como una especie de recién de, por decirlo de alguna manera, previa, empezando a charlar un poco sobre este fin de semana, sobre el nuevo aniversario del 24 de marzo. Pero quisimos que vengan, quisimos invitarlas para que nos cuenten un poco ustedes cómo se están preparando y cómo se lee el 24 de marzo después, digamos, hoy en 2013. ¿Qué lectura se puede hacer? Bueno, nos estamos preparando con la marcha anual de cada 24, que desde hace algunos años es un feriado, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, así que básicamente este año convocamos una marcha junto a las abuelas, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y familiares en Avenida de Mayo y 9 de Julio, para salir de ahí a las 2 de la tarde del domingo hacia la Plaza de Mayo, con una consigna que este año es por una justicia democrática, basta corporación judicial, porque entendemos que a todos los temas que venimos trabajando del Poder Judicial este año se le suma que es parte de la agenda y que creíamos que era oportuno poder dar un mensaje en ese sentido. Así que básicamente nos venimos preparando como todos los años con esa convocatoria, que va a estar acompañada por muchas organizaciones y personas que por ahí no están organizadas en ninguna agrupación o partido, pero que siempre participan y que van a ser parte de eso que nosotros entendemos como un gran acto de militancia. Paula. Bueno, lo que podemos decir es que 37 años después, se cumplen 37 años del golpe. Esta es una marcha que cada año vemos que va teniendo más confluencia de gente. Como siempre, vamos a estar con las banderas, con los rostros de los 30.000 desaparecidos, que eso es siempre algo que convoca muchísimo, sobre todo, como decía Gisela, la gente que por ahí no tiene organización y entonces les gusta acompañarnos y llevar los rostros, es como llevarlos a ellos, reivindicar la lucha que ellos tenían. Entonces, lo que esperamos es este año por ahí más confluencia de gente, sobre todo porque es un domingo. La verdad que las marchas siempre estos últimos años son para compartir, es para ir con gente, para ir con familia, van con los cochecitos, van con los nenes. Así que lo que esperamos es una marcha así familiar y, como decía Giselle, después con las organizaciones que siempre nos acompañan y que, bueno, desde hace varios años venimos construyendo espacios comunes, sobre todo con lo que es con el tema de los juicios que se empezaron a abrir a partir del 2004. Y bueno, con ellos vamos construyendo espacios y ellos siempre nos van acompañando en el camino este por la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, tenemos muchos puntos por tocar, pero para arrancar, uno de ellos es ¿por qué elegir o por qué avanzar con el reclamo de una justicia democrática? Más allá de lo que ya sabemos, que sí, que todavía hay jueces que estuvieron en la dictadura y que hay jueces que siguen actuando actualmente y que la justicia tuvo un papel durante la dictadura muy importante, ¿por qué ustedes ahora deciden plegarse a este reclamo? Más allá de que lo estuvieron reclamando siempre, ¿por qué la consigna este año? Sí, fundamentalmente entendemos que hay muchos temas que trascienden a distintos sectores de la sociedad y a la sociedad en su conjunto en función de en qué lugares encontramos que la justicia no nos representa, ¿no? Y puntualmente encontramos algunas causas muy emblemáticas, como puede haber sido el asesinato de Cabezas o el fallo vergonzoso que absolvió a todos los imputados por el caso de Marita Verón, sí, que tal vez generan ciertos disparadores de poder poner en discusión en la sociedad qué justicia queremos, para qué y qué debería hacer. Fundamentalmente nosotros este año entendimos que teníamos una acumulación muy grande desde el campo, digamos, de los organismos de derechos humanos en función de una articulación con el Poder Judicial, que decíamos, para nosotros el Poder Judicial es el mismo que a todos los familiares les negó un habeas corpus durante la dictadura. Entendemos que esa raíz todavía no fue cambiada y que eso es lo que tiene que cambiar, porque no solamente son los jueces que estuvieron en la dictadura o los que desde el Poder Judicial ampararon la impunidad y puntualmente a determinados genocidas, sino que son también los mismos que hoy, cuando tienen causas por algún tipo de criminalización de la protesta o de la pobreza, están del lado de, digamos, de están, por decirlo de alguna manera, a la derecha del pueblo. Con lo cual entendemos que es muy importante visibilizar qué recorrido podemos hacer desde los organismos de derechos humanos en relación a este Poder Judicial para ver desde qué lugar cambiarlo. ¿Creen que el proyecto para democratizar la justicia que ya se está charlando, que todavía creo que no se presentó el proyecto en sí, pero por lo menos se está hablando, va a lograr algo en ese sentido? Bueno, la idea es justamente democratizar, es tratar de que la justicia llegue a todos los sectores de la sociedad, sobre todo los que hasta el momento no tienen mucho acceso. Giselle nombraba algunas causas. También tenemos jueces que no investigan lo que tienen que investigar. Uno de los casos son los chicos que desaparecen en democracia, por ejemplo, Luciana Arruga. Son investigaciones que se pararon en su momento porque jueces no avanzaron, fiscales no avanzaron en su momento. Y bueno, ahora seguimos con estas dudas. Los proyectos, eso es algo que tendrán que evaluar desde el Poder Legislativo a ver cómo va a funcionar. Yo creo que mientras haya la voluntad política de cambiar esto que no está funcionando en este momento, o no está funcionando como tendría que funcionar o como la sociedad le pide a la justicia que funcione, creo que mientras haya la voluntad política, el cambio va a ser posible, obviamente. Claro. La saco un poco de tema, la llevo a las últimas declaraciones que se conocieron esta semana, que después fueron desmentidas, pero en sí estuvieron, de Videla llamando prácticamente, o llamando un nuevo golpe de Estado, a salir armado a resistir supuestamente al gobierno democrático. Sí, fundamentalmente, digo, nosotros no vemos nada nuevo en su discurso en el marco de que jamás desde su persona hubo ningún tipo de colaboración con la justicia ni con un proceso histórico que la sociedad decidió tener, que es el llegar al juicio y castigo y terminar con la impunidad. Digo, es una persona que usurpó el poder y que toda su vida fue coherente con eso, con lo cual que hoy salga a decir algo en esa línea nos parece que es absolutamente repudiable, es grave en términos digamos, de lo que es justamente el contexto actual. Lo que nosotros creemos es que, por un lado, son personas que ante la justicia no dicen nada, pero que cuando se juntan con periodistas amigos, como es Angoso, no solo se dan la mano antes de una entrevista, digo, ¿qué periodista le da la mano a Videla? Creo que no son muchos, sino que además hacen esto, dicen un montón de barbaridades. En el caso de este último de Videla, nosotros encontramos que a pocas semanas del 24 de marzo del año pasado hizo declaraciones y este año lo mismo, y que la verdad es que la sensación que nos dio es que se dio cuenta de que no había un eco ahí que adhiriera y que tuvo que retroceder. Sabemos que en Marcos Paz las entrevistas no se graban, con lo cual supongo que se ha roto una amistad entre Angoso y Videla, porque ahora tendrán que discutir algo que debía haber sido tomado a mano como fue. Y básicamente también decimos que ahí hubo un montón de datos que él viene desde el año pasado que no se pidieron profundizar desde ese periodista que lo va a visitar, que tiene que ver con si Videla reconoce 7.500 desaparecidos, bueno, que diga quiénes son esos 7.500, veremos quién da el resto, ¿no? Eso era lo del año pasado, ¿no? Que salió. Sí, pero lo volvió a decir. Volvió a repetir unos números medio extraños que no son los que manejan los organismos, etcétera. La verdad, para reproducir lo que dijo, no vale la pena. Lo tomamos además como simple provocaciones que no vale la pena ni para debatir, si bien hay que tenerlas en cuenta, porque vienen de quien vienen. La verdad que no dan para mayor abundamiento. No es nada nuevo lo que está diciendo, y sabemos que si él tuviera que volver a hacer lo mismo que hizo, lo volvería a hacer. No es necesario que lo diga. Claro. ¿En qué estado están las causas judiciales? Hasta por lo menos, creo yo, 2007, 2008, hubo un fuerte reclamo porque se avancen en las causas. Estaban muy demoradas. Creo que después de ahí, corríjame si me equivoco, hubo una especie como de empujón. ¿En qué estado están actualmente? ¿Qué es lo que se está investigando? Sí, es absolutamente graficable el aumento cualitativo y cuantitativo de los juicios. Digo esto puntualmente porque si bien tenemos más juicios, más imputados y más fallos que en todo el tiempo histórico que hemos vivido, nosotros llegamos a los 396 condenados por delitos de lesa humanidad. El 90% de esas condenas se dio, decíamos, de la nulidad de las leyes a esta parte. Cuando decimos cuantitativo tiene que ver con eso, con que tenemos el mayor número de condenados, la mayor cantidad de juicios, pero también tenemos juicios que vienen demorados por distintos factores, que sería bastante engorroso por ahí describirlos, pero que tienen que ver con justamente el funcionamiento del Poder Judicial, y otras causas que no llegaron a juicio porque siguen en instrucción, y ahí es donde estamos pidiendo que se trabaje fuertemente y se profundice. Y en lo cualitativo, me parece importante sí profundizarlo, porque hemos encontrado que muchos aspectos vinculados a los juicios por delito de lesa humanidad han generado cambios en el Poder Judicial que atañen a todo el sistema de justicia, como por ejemplo el tipo de tratamiento que se da a los delitos sexuales en lo que fue el terrorismo de Estado. Se generó todo un mecanismo nuevo en función de víctimas que pudieron contar eso, y que obviamente eso genera un cambio profundo en el Poder Judicial de cómo tienen que tomarle testimonio a ese tipo de víctimas, que después de tantos años pueden contar un delito, que la propia víctima puede ser la prueba del delito, digamos, un montón de cuestiones que también tienen que ver con la protección de testigos, que también tienen que ver con muchas circunstancias que la justicia no las había profundizado y que por la magnitud de lo que está saliendo con estos juicios tiene que ver. Con lo cual entendemos que hay un avance muy grande, que es histórico, que no pasa en otros países que también tuvieron este tipo de dictaduras, como puede ser justamente el Plan Cóndor que se está juzgando acá en otro lado, pero sí, obviamente falta avanzar mucho porque la impunidad se llevó muchas cosas en el medio y eso hay que recuperarlo en tiempo. Claro. Ahora que dijiste esto, me acordé del caso también que se estaba tomando como delito de lesa humanidad o como asesinato. Me acuerdo el de Paco Urondo, ¿no? Que toma la pastilla y que también eso se toma como si fuese un asesinato o como si fuese... O sea, que no fue un suicidio, a eso me refiero. Sí, básicamente lo que es una discusión muy grande que se ve la justicia en función de eso, lo que se determina es un contexto, ¿no? Esa persona no lo hizo porque le dio una depresión porque se separó de su mujer, sino porque... Porque no le dejaron otra oportunidad. Lo mismo pasó con Walsh, un debate muy grande a ver si lo que él había hecho era un suicidio, ¿no? Entonces, son debates interesantes. Con Vicky, con la hija. O con Walsh. No, con Walsh propio, ante el enfrentamiento. Claro. Pero sí, son cosas que se van viendo en los juicios y en general dependemos mucho también de los jueces y de lo que es las fiscalías y las querellas para que se vayan determinando esas cosas. Hasta ahora hablamos de la lucha, hablamos de los juicios, hablamos de cómo está incluso también de cómo va a ser la marcha. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes adentro, digamos, en la fibra íntima cuando llegan estas fechas? El 24 es, en el caso de mi familia, es como una fecha que siempre nos reuníamos, siempre fue muy emocionante. Y la verdad que cada año que vamos, que la pasamos con las madres, la pasamos con los hijos y con las abuelas, caminar es un gusto, es como que nos pone en movimiento, creo que pone en movimiento al pueblo entero. Es lo que nos da el puntapié inicial en el año, en general a los organismos de derechos humanos. Si bien laburamos todo el año, creo que el 24 es de las marchas más grandes que hay en el país, sobre todo acá, lo que se puede ver en Capital, digo, después tiene muchas repercusiones en cada lugar en el centro. Personalmente es un placer caminar con mis compañeros, es un placer caminar con las madres, acompañarlas a las madres y ver la lucha que ellas llevan hace 37 años que sigue adelante. Y yo quería preguntarles eso mismo, ¿cómo fue que ustedes llegaron cada historia personal a militar hoy en Hijos? Y tenemos casi todos la misma edad y quería hablar de eso, ¿cómo llegaron y cómo ven que van a seguir laburando de acá, no sé, a un par de años cuando la lucha va a quedar en manos de ustedes más que nada? Bueno, en mi caso tengo dos tíos desaparecidos, dos asesinados y mi mamá estuvo secuestrada. No me acuerdo cómo, o sea, cómo fue mi decisión de llegar a Hijos. Me di cuenta que en un punto que tenía que empezar algo, que tenía que empezar a hacer algo con mi historia y con la de mi mamá. Esto, yo tuve un proceso muy particular también con mi mamá y ella también. Hace un par de años ya nos avisaron que ella tenía que declarar en el juicio actual de ESMA. Creo que eso movilizó mucho a toda la familia y estuve buscando un tiempo, llegué a Hijos, porque básicamente creo que es la gente que más puede entenderte. Hijos recibe hijos de todos lados y de, digamos, hijos de exiliados, hijos de asesinados, hijos de desaparecidos, con lo cual es una agrupación que tiene un amplio espectro de vivencias y son los que te acompañan en todo lo que es el descubrimiento de la historia de la propia familia, y eso es difícil encontrarlo en otro lado, ¿no? Por eso mi lugar particular yo lo encontré en Hijos, además de por encontrar gente similar en edad y en ideología, ¿no? Y en pensamiento político, básicamente. ¿Y Giselle? Sí, no, en mi caso yo no tengo familiares desaparecidos y sí es familia, digamos, con militancia política y ya también en esa época. Fue una decisión personal, digamos, de un espacio político en el cual yo me sentí identificada. Digo, eran mediados de los 90 y no era muy fácil identificarse con un espacio político. Pero quería por ahí retomar la segunda parte de la pregunta en función de cómo seguir. A nosotros nos pasa mucho que por ahí por cierta idea de justamente de cantidad y no de lo que pasa por atrás de todos estos juicios, hay una idea de que esto ya está consolidado, de que ya está, y la verdad es que del total de las condenas la minoría está firme, es decir, la mayoría de esos fallos no tienen una, digamos, no terminaron sus instancias de apelación, con lo cual digo, nos queda muchísimo por delante, nos queda encontrar un montón de jóvenes apropiados y acompañar un trabajo que también hacen las abuelas, de ya entender que no solo esos jóvenes están apropiados, sino que las generaciones que los empiezan a suceder tampoco conocen su identidad, digo, claro, sí. Y otras causas que obviamente acompañamos, así que creo que sigue mientras decidamos seguir luchando por causas justas. Recordamos, estamos charlando con Giselle Tepper y con Paula Donadío. Ellas son militantes de Hijos Capital, militantes, podemos decir, por la vida, ¿no? De alguna manera, y estamos charlando o haciendo, digamos, como una previa a lo que va a ser la marcha de este 24 de marzo y dialogando un poco de qué lectura hacen de la realidad política actual. Muchos compañeros sienten, o por lo menos dicen sentirse molestos con los últimos 24 por las divisiones políticas que se dan, por las internas y demás. ¿Ustedes lo leen así también? ¿La lectura de ustedes es que hay como mucha división en el 24? ¿O en realidad es simplemente un juego más de la política lógica que se dan las distintas agrupaciones, movimientos, partidos, políticas? Te veo haciendo un gesto como de ¿qué te respondo? No, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la gente que va a la marcha va, no le importa mucho a cuál marcha va. De hecho, mucha de la gente con la que en general hablamos no sabe que hay dos marchas, que es algo acuerdo, que existe hace un par de años. Digo, a mí me parece que la convocatoria a la plaza, un 24, va mucho más allá de con qué bandera política te identificás. Tiene que ver con qué proyecto de país querés. Y eso es lo que convoca a la gente, más allá de si querés marchar con los organismos o querés marchar con la otra marcha. La idea es estar, nosotros convocamos a todos a que participen y la gente se acerca y por ahí no sabe con quién está marchando, igual marcha y canta y pide y reivindica, y eso es lo importante y eso es lo que en general nos llena de orgullo de los 24. ¿Querés agregar algo? ¿O? No, concretamente es eso, hay dos marchas con una diferencia política enorme e irreconciliable. Nosotros desde hace muchos años ya seis años nos fuimos, estos organismos que estamos convocando a esta otra marcha de ese encuentro en Memoria, Verdad y Justicia, básicamente entre otras cuestiones porque no dejaban hablar a las madres, con lo cual para nosotros hay un actor fundamental que son justamente quienes pueden interpelar desde un lugar de las vivencias por el terrorismo de Estado, que son sobre todo las madres y las abuelas, y que entendíamos que ese lugar ya era un punto que nos podía reconciliar. Después, al margen de eso, digo, me parece que es lo que decía Paula, que nosotros creemos que es un día que justamente tiene que convocar a todos, y por ahí no es ir a la marcha tampoco la única opción, hay un montón de opciones más, lo importante es participar, que no nos pase por el costado y entender que el terrorismo de Estado cometió delitos de lesa humanidad y que un delito de lesa humanidad no es el que le pasa a pocos, sino a todos, con lo cual nos pasó a todos la dictadura. Claro. antes de irnos, nos quedan unos minutos todavía más para seguir charlando con ustedes. Quería traer a colación la muerte de Martínez de Hoz, que fue hace 3 días, estaba chequeando ahora acá. Creo que, si no me equivoco, fue el primer civil que recibió condena, aunque terminó... No, no está condenado, él estaba con prisión preventiva. Estaba con prisión en la casa, ¿no? Tenía prisión en la casa. Pero no tenía condena. No. A lo que va la pregunta justamente es a eso, a los civiles. ¿Por qué cuesta tanto demostrar la complicidad de los civiles? Bueno, fundamentalmente porque muchos de esos civiles siguieron perteneciendo no solo a estructuras del Estado y un poco ocultos, sino a distintas gestiones de, digamos, distintos gobiernos, ¿no? Entonces, hay también ciertas dificultades en eso, desde el Poder Judicial, también la Iglesia, digamos, tenemos como distintos sectores para abarcar. Por otro lado, porque no es la misma participación en general la que se le adjudica a un civil que a un representante de las Fuerzas de Seguridad o Armadas. Nosotros hemos tenido el año pasado, justo se cumplió un año, un fallo ejemplar que nos pareció que se detallaba muy bien lo que es la participación cívico-militar de esa dictadura, que fue en Tandil, con una sentencia en la que se condenó no solo a 3 exmilitares, sino también a 2 civiles, quienes en articulación con los militares tuvieron en su quinta un centro clandestino donde estuvo Carlos Alberto Moreno, un abogado laboralista de la JP Olavarría. Entonces, digo, me parece que hay un camino que se empezó a dar, hay jueces destituidos, tenemos ahí un pequeño camino empezado, muy reciente, recién en el año pasado se pudo procesar a Blaquier, el dueño de Ledesma, ¿no? Con todas las denuncias que hay a su cargo y otro tipo de empresas. Viene lento, de hecho la empresa Ford también está convocada para indagatorias y se sigue postergando. O sea, viene la Mercedes, ¿no? La Mercedes también. Mercedes también, pero digamos, concretamente Ford tenía una citación el año pasado, se postergó para este año, perdón, tenía una citación para 2 veces, ya la postergaron a pedido de los abogados de ellos. De los posibles imputados, es decir, los acusados, ya se fueron muriendo algunos, o sea, claro. Y Ford tuvo un centro clandestino dentro de la planta, entonces es grave. Lo que creemos es que además es porque son parte también de los grupos económicos de la dictadura que se empobrecieron, que no se empobrecieron y que se enriquecieron y que siguieron obviamente teniendo mucho poder en nuestro país y que de a poco entendemos que si nosotros presionamos la justicia tiene que hacer algo. Y es muy reciente, sí, el camino con los civiles. Recién vos hablabas de que mucha de la gente de Ford había muerto. ¿Cómo llevan eso ustedes? De ver que de repente esa gente que en su momento hizo la dictadura, que llevó adelante esa dictadura, o participó, o colaboró, va muriendo. ¿Cómo lo viven ustedes a eso? Sí, es lamentable en términos de que entendemos que tantos años de impunidad y no haber avanzado en las causas en su momento tiene también estas consecuencias, como lo es que condenen a alguien a perpetuo y solo viva 5 años, digamos, son muchas las consecuencias. Concretamente, lo que nosotros sí creemos es que toda persona que cometió un delito de lesa humanidad hoy se va con una condena social. Que el pueblo, digo, fue mucho más que el nunca más lo que se dijo acá. Se dijo que se reivindicaba una lucha de 30.000 compañeros, que los delitos de lesa humanidad tienen que ser juzgados y condenados, y cuando no llegó la justicia a tiempo, creemos que sí se van con una justicia, con una condena social. No es lo mismo, obviamente, y no es lo mismo lo que se deja como ejemplo para futuras generaciones, pero por lo menos entendemos que no estamos en la impunidad de los 90, en la cual si estos tipos se morían, queda todo como si nada. Claro. Igual, es loco cómo se cruzan. Recién hablabas de Blaquier y recuerdo que entre las necrológicas a Martínez de Hoz estaba justamente Blaquier, bueno, entre tanta otra gente, ¿no? La verdad que fue un montón de gente que yo no sé la cara que hay que tener para... Sí, de hecho está Mariano Grondona. Sí, Mariano Grondona, sí, el estudio. Pagni. Uh-huh. Claro, también, Grondona, sí, Grondona que le escribió la proclama del golpe del 66 de Onganía, se la escribe Grondona, en puño y letra, simpático. Y Blaquier, de hecho, creo que es vicepresidente o vocal, no sé qué, de la UIA, o sea que tienen una participación actualmente muy activa, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta más? O cerramos con una pregunta, la última. Bueno, nada, quisiera como que tengan unos minutos como para extender nuevamente la convocatoria para esta marcha del 24 y por qué creen ustedes que todos deberíamos estar ahí. Los organismos de derechos humanos, hijos, abuelas, familiares y madres niña fundadora estamos convocando este domingo 24 a las 14 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar. La consigna es por una justicia democrática, basta de corporaciones. Y los invitamos a marchar, los invitamos a acompañarnos, los invitamos a acompañar a las madres, los acompañamos a reivindicar lo que es lo que fue la lucha de los 30.000, que creemos que continúa viva. Y por un proyecto de país que incluyera a todos, que era básicamente lo que ellos buscaban. Sí, también porque creemos que es básicamente una fecha en la que podemos poner en común muchas miradas sobre lo que tiene que ver con los derechos humanos y corrernos de ese discurso que dice que hay unos derechos humanos de ayer y unos de hoy, y nosotros entendemos que los derechos humanos son de todos los días y de todos los tiempos y todos deben ser respetados, con lo cual creo que también es un momento en el cual colectivamente reflexionamos sobre muchas cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando en nuestro país y con lo que decía Paula, bueno, qué queremos que pase también, y es donde podemos ahí, me parece, que ponerlo en debate. Porque es una tensión que se da al interior del kirchnerismo, inclusive, ¿no? Digamos, es un gobierno que ha favorecido, que ha avanzado muchísimo en cuanto a derechos humanos, y tiene todavía, en algunos pueblos en particular, muchos puntos que son criticables en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo leen ustedes? Para hacerle la última pregunta, me gustó lo que dijiste. ¿Cómo manejan ustedes esa tensión? ¿Cómo se lleva desde un organismo que de alguna manera tiene apoyo al kirchnerismo, aunque sea un organismo independiente o por lo menos una vertiente de los organismos? ¿Tiene apoyo al kirchnerismo? ¿Cómo se maneja esa tensión entre lo que es una violación a los derechos humanos de un gobierno que claramente ha favorecido? Sí, nosotros fundamentalmente entendemos que el kirchnerismo es un gobierno que tomó como parte de políticas de Estado muchos de los reclamos históricos del pueblo y de los organismos de derechos humanos, por ahí más en particular. Claro. Concretamente, nosotros nos seguimos reconociendo como organismo de derechos humanos y desde ese lugar nos vemos, obviamente, en la función de siempre que haya una violación a un derecho, ser la parte que la denuncia y no el que la oculta o que el que la avala. Así que en ese sentido, creo que no hemos dejado de abordar ningún tema que hubiera que abordar. De hecho, básicamente entendemos que uno de los temas que más profundizamos como preocupación es la violencia institucional, y que entendemos que obviamente eso es un aparato que no es solamente un policía entre una comisaría, sino que es el Poder Judicial también, sino que son determinados referentes o responsables políticos como instigadores que también tienen que... Están haciendo una campaña muy piola con ese tema, ¿no? Sí, hay una campaña bastante grande que está trabajando principalmente el movimiento Evita. Nosotros nos han convocado con muchos familiares de víctimas de la violencia institucional, con la consigna de Ni un pibe menos, y es bastante lamentable cómo en función de, digamos, a la par de que esa campaña se va expandiendo y creciendo, empezamos a encontrar muchos más casos de violencia institucional en algunos lugares del país, y sobre todo lo que decíamos, criminalizando la juventud y la pobreza. Sí, hola Rosario, hola Buenos Aires, ¿no? Santa Fe. Santa Fe ha sido... Córdoba últimamente, Mendoza. Sí, y la provincia también. De Buenos Aires, digo, porque también hagámonos cargo de que no pasa tan lejos, la provincia de Buenos Aires tiene, decía Paula, Luciano Arruga. Pasaron 4 años recién para que la justicia le cambie la carátula. Y... Sí, creo que ahora recién separaron los canos, ¿no? A la policía. Sí, sí. Además de eso, pero básicamente cuando uno tiene una investigación por búsqueda de paradero no es lo mismo que una desaparición forzada, entendiendo claro. Que tienen que empezar básicamente por el destacamento donde Luciano estuvo secuestrado. Así que en ese sentido nosotros no reconocemos que haya unos derechos humanos de otro momento y no de ahora, sino que son de todos y que... De hecho, siempre formó parte de la agrupación, es uno de sus puntos básicos el tema de desmantelar el aparato represivo, que creemos que es ese germen que se fundó en aquellos años durante la dictadura y que continúa actuando ahora y durante desde hace 37 años básicamente, porque tuvimos muchos años de impunidad, con lo cual todos los que siguieron actuando de esa manera, reprimiendo, no veían ningún tipo de castigo y por eso lo seguían haciendo, entre otras cosas, ¿no? entre otras causas. No, quería decir algo. Nosotros estamos convocando el domingo, pero mañana hay algo que me parece que está bueno decirlo cortito, es que mañana se va a votar en la legislatura, si todo sale bien, el pedido de los trabajadores del subte para cambiarle el nombre a la estación Entre Ríos por Rodolfo Walsh. Sí. Así que... No sabía, bueno, mañana en la legislatura porteña. Sí, ayer se hizo la audiencia pública, se estuvo exponiendo y, bueno, tuvieron los argumentos. Mañana es la audiencia pública para que se termine de aprobar o no. En el medio hubo muchas reuniones por la nomenclatura, digamos, no se saca el nombre que tiene, sino que se le agrega Rodolfo claro. Walsh Entre Ríos, que es donde contaba Paula, que fue el operativo de su secuestro y llevaba a la ESMA. Pero bueno, la idea mañana debería votarse, si todo sale como está previsto, para que haya un homenaje más a Rodolfo Walsh, que no nos parece casual, es un punto de pasaje de muchos trabajadores y trabajadoras, así que nos parece un buen homenaje llevado adelante por trabajadores del subte. Perfecto, muchas gracias por traerlo, porque la verdad que no lo sabíamos y está bueno mencionarlo. Gracias, chicas, por pasar por acá. Gracias a ustedes. Charlaron con nosotros Giselle Tepper y Paula Donadío, ellas son militantes de Hijos. ¿Nos vamos a un tema? Dale, vamos y volvemos. We'll be right back. Regresamos al aire de Cíclope Radio con Primero por Escalera. Entrando ya en la última media hora, me agarraron así como medio desprevenido y quiero decirlo, tengo una galletita en la boca. Recién pasó por el aire de Cíclope Radio dos compañeras militantes de Hijos Capital, adelantando un poco cómo va a ser la marcha de este 24 de marzo. Y ahora, para ya empezar a despedirnos, para ya darle la bienvenida a la casi noche, nos vamos a sacar los parlantes al balcón y escuchar un poquitito de musiquita presentada por el señor Leo Ross. Sí, sí, ¿qué tal? Y salimos al balcón y luego volveremos al baño. Nos preparemos para el fin de semana y ya luego partiremos en alegre montón hacia alguna de estas bellas recomendaciones que nos va a dar Marcha. Pero antes, vamos a salir al balcón. Y vamos a salir al balcón primero con una banda de La Plata. Es un proyecto que reúne a varios cantantes de la escena under argentina, más bien de La Plata. Está creado por el músico, productor musical y DJ Juan Cruz Roba Raffo. A ver, ¿qué hace este grupo que se llama Mariquitas? Hace algo que bien podríamos llamar electropop casero, suburbano, gay, trans, lesbiana. Todo eso. Todo me mareo. Eso y más. ¿Vamos de vuelta? Por favor. Electropop casero, suburbano, gay, trans, lesbiana, friendly. Friendly. Al final. El friendly lo agregaste, me parece. No, es así. Bueno, Juan Cruz también forma parte de la banda del uruguayo Dani Umpi, del uruguayísimo Dani Umpi. Integra una comunidad de DJs de La Plata que se llama Under Nights y hacen las Acid Party, que son unas fiestas bastante conocidas en La Plata. Tienen un sonido old school y él ahí se llama Maricas Malas, ese es su seudónimo. Bueno, Mariquitas editó 5 discos en formato discos y EP. Tres de ellos celebrando las navidades del 2008, 2009 y 2011. Yes. Amo porque, los discos navideños. Claro, y las navidades, la verdad, vamos a decirlo, ellos son muy amigas del puto. Sí, Navidad. Claramente. La realidad es esa. Puto, un solo corazón. Algunas de las canciones incluidas en estos EP y discos son justamente Puto de Chat. Ese es el nombre de una de las canciones. Otra es Cuando Luisa se hizo torta. Otra es Y yo que me lavé los dientes. Y este que es un gran título, por favor. Y yo que me la dio antes, perdóname, tiene una letra sublime. No vamos a escuchar a hoy, vamos a escuchar a otra. Pena. Pero si pueden ir rastreándolo, rastréenlo a Mariquitas y Yo que me lave los dientes. Y esta, que bien decía Marcha, es Cogidos de la Mano, que tiene esa onda pop español, que también está en esta canción que vamos a escuchar ahora en instantes. Y ¿te gustó la banda fuera de chiste ahora? Sí, sí, buena? Es algo... Digamos, puede sonar polémico, es un pop, por ahí tiene una saturación de samplers y grabaciones. Está bueno decirlo, todas las grabaciones fueron hechas entre 2011, 2012 y 2013 por el músico, por este músico, por un grupo que incluye también a La Ola que quiere hacer Chau y algunas bandas de La Plata. Grabaciones que hicieron para ellos como invitados, bueno, y pusieron algunos pedacitos en este... disco EP de 6 temas que es el que estamos presentando hoy en Cíclope Radio, en Primero por Escalera. El núcleo del grupo lo forman Belu, además de Juan Cruz, Belu, Merchu, Tincho y Rodo, esos son los nombres. Me matan los apodos, me muero con esos apodos. Que viven juntos en Citibel, muy cerca, a pasitos de la casa de Virus, de los Virus, vos. De los Mouras. Qué lindo Citibel, ¿no? Es muy lindo Citibel. Sí. Así que bueno, le trajimos esto para que escuchen hoy, vamos a escucharlo después, júzguenlo ustedes, a algunos les gustará mucho, a algunos no les gustará para nada, déjenlo que suene, es muy cortito y está más que interesante para escucharlo. Así que ahí va, el tema se llama El Verano de la Vida y ahora cuando volvemos a hacer un poco de referencia a la tapa que está muy buena. Ante ojos sin protector, esto. Es cierto que el verano terminó. El verano terminó y quizás por eso también influyó mucho en la elección de esta banda, Mariquitas, que tiene una tapa del disco que es una delicia. Es medio polémico, delicia. Es como una sandía, un cuarto de sandía en medio de la tapa, cuatro cuartos volando en las esquinas de la tapa. Un color que me da muy inicios de los 90, que me dan ganas ya de bailar solo de ver la tapa del disco. Y me parece increíble, es como una versión grande y madura de los Parchís. Hay que hacerse sí. Una remera, ¿no? Una cosa así. Sí, yo la usaría, ¿eh? Y si lo hacen, acuérdense que la primera vez que lo escucharon fue acá. Acá. ¿A dónde? ¿A dónde? En Primero por Escalera. Muy bien. .com. En la remera podemos hacer lo mismo. .com. Así que bueno, eso que me encantó decir .com. Eso que pasó entonces fue Mariquitas. Pongan sus comentarios en Twitter, en Facebook. En Facebook, a ver qué les parece. En Facebook desbordó. Porque hay un mensaje que se replicó multitudinariamente. ¿Cuál es? Sacamos los parlantes al balcón. Sí. Apareció 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. El mismo mensaje. Esa sí. Fui yo, chicos. Pero me parece perfecto. Saquemos al balcón, saquemos del closet. Salgamos todos, muchachos. Salgamos, salgamos. Y bueno, salimos. Y si salimos, podemos ir tranquilamente hacia el norte, hacia Carolina del Sur. ¿A dónde? A Carolina del Sur, vamos. ¿Dónde a es ir. Eso? Eso vendría a ser Estados Unidos, el departamento de abajo Michigan. De Carolina del Norte, chicos. Claro. Tan, tan, tan. Me Chan. Gustó esa. Es un... Bueno, vamos con A Fragile Tomorrow. Vamos. Que es un cuarteto de bien. Power pop. Uh-huh. Me encanta tener bandas de hermanos a mí. Tengo casi un fanatismo. Yo como con mi hermana no pude armar una banda, quizás me veo reflejado haciendo una... trazando una línea imaginaria. Puede ser. En mi propia vida, haciendo un espejo. Y... bueno, esta banda está formada por tres hermanos, por Jean, Dominic y Brendan Kelly. A ellos se le sumó luego el bajista Jean Jaudes, vendría a ser. Bueno, les cuento, Jean y Dominic Kelly son mellizos. Tremendo los nombres, verlos. Ya me mareé un toquitocito con Jean los nombres, ¿eh? Y Dominic. Sí. Son okay. Hombres los dos, ¿eh? Sí. ¿Dominic también? Como un poco, sí. Bueno. Dominic, no, Dominic sería de mujer, claro. Dominic. Y Brendan es 2 años menor. Es fácil dar cuenta de los cuatro cuál es el que no es el hermano. Decime. ¿Por qué? Porque el bajista, Sean, es negro y gordo y barbudo. Y los otros tres muchachitos hermanos son flaquitos y blancos de anteojos. Puedo, o sea, intuir que ese muchacho que está ahí no es el hermano. Para mí que en medio que dijeron, a ver, hagamos ¿cuál un ¿cuál es casting, el Kung Fu Panda del grupo? Elijamos a uno que sea bien diferente a nosotros, que tenga otro patrón. Muscular incluso. Polémico. Y ahí va. Su nuevo disco se llama Be Nice, Be Careful. Se dice que este disco redefine el power pop del siglo XXI. Así ha sido la grandilocuente manera de presentarlo para algunos colegas norteamericanos. Está producido por Mitch Easter. Vos dirás, ¿quién es Mitch Easter? Mitch Easter. Es el productor de los dos primeros discos de Rem. Mirá, y de Pavement también. O sea, vienen muy bien producidos. Sí, muy bien producidos. Muy bien. Y algo del sonido de la banda de Michael Stipe se nota en este primer corte o en este tema, que en realidad es el que elegí yo para que escuchemos. Uh-huh. Abro una pequeña postilla, abro una mini postilla, yes. Del cual en este tema participan dos de las cantantes de Bangles. ¿Recuerdan? It's a Manic Monday. ¿Recuerdan? Sí. Me encantó que lo cantes walk igual, ¿eh? Like an Egyptian. Uy, mataría porque hace el paso ahora, pero esto es radio, chicos. Sí, pero lo hago igual. Me encantó, lo está haciendo, gracias. Lo está haciendo. It's doing. Dos de las cantantes de esta banda, Vicky Peterson y Debbie Peterson, Juan, también son hermanas, participan haciendo los coros de este bellísimo tema. Que los chicos de A Fragile Tomorrow, los chicos de Carolina del Sur, han dado a llamar Kernersville, y que ya mismo, en este instante, vamos a escuchar. Heartbreak, unpaired for something I couldn't a shame you couldn't hang on. You couldn't bear to stay. It's plain to see that you once loved me. I just don't know what went wrong. I never knew enough about heartbreak. Unprepared for something I couldn't take. Don't apologize for my sake. Just cause I don't know much about heartbreak. It seems so pointless to cry about. But you're not someone I could. Radio. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Se preguntarán, jóvenes queridos. No es que nos colgamos como diciendo, ay, ¿qué pasó? No, lo hicimos tanto a propósito. Porque teníamos dos registros de voz muy noventas, que seguro reconocieron. Uno era Chris Cornell, el otro era Eddie Vedder. Esto es del disco Temple of the Dog de 1990. El tema es Hunger Strike. Y cómo llegaron estos muchachos a cantar juntos es una de las cosas que van a poder ver en el documental Pearl Jam 20, que se vuelve a estrenar en las salas porteñas, que es un documental de Cameron Crowe, cineasta, ex periodista rocker, director de Casi Famosos, fan indiscutido de la banda, que hizo un documental de 1 hora 40 con archivo inédito de más de 1200 horas, 24 horas de entrevistas que hizo especialmente para el documental. Y es un documento único, es como una carta de amor de un periodista fan plus cineasta a su banda predilecta. Y estábamos escuchando este tema, The Temple of the Dog, que salió como un tributo a la banda primogénea anterior a Pearl Jam, que se llamaba Marlowe Bone, donde tocaban Jeff Ament, Stone Gossard, con un regordete rubio divino y simpaticón que se llamaba Andy Wood, que se comía los escenarios en los 90, en Seattle. Y a raíz de su muerte, él murió de sobredosis en el 89, Marlowe Bone quedó desmembrada sin su líder, que tiene algo en los movimientos muy parecido al líder de Masacre, a Wallace. Utilizaba esas calzas increíbles, pelos, estola, pañuelos de colores, arengaba muchísimo. y fue referente indiscutido para la escena pre-grunge de los 90. Casi todas las bandas hacen referencia a Andy Wood. Y después de su muerte, Stone Gossard y Jeff Ament deciden formar Pearl Jam. Y en el documental podemos llegar a ver cómo es que Eddie Vedder dejó su tabla de surf en San Diego, mandó un demo en cassette firmado por él a los chicos y consiguió quedarse con la voz de Pearl Jam, que es quizás una de las bandas emblema de los últimos 20 años. Chris Cornell, en uno de los pedacitos del documental, además de llorar por la muerte de su amigo Andy Wood, da un dato fuerte, que es que las bandas de rock en Estados Unidos se separan y Pearl Jam no. Pearl Jam duró 20 años. Y bueno, el documental se vuelve a las salas porque el 3 de abril Pearl Jam va a tocar en un festival acá en Buenos Aires. ¿Qué vas a ir o no? Yo voy a ir, esperemos que puedan acompañarme. La verdad es que las experiencias de Pearl Jam en vivo garpan un montón. Es una banda de culto, más para los que tenemos 30 y pico. Y la oportunidad de ver en la película de Cameron Crowe escenas nunca vistas de los chicos girando, jugando en las habitaciones de hotel, le da como otra mística. Es grosso, sí. Sí. Es muy romántica igual la película. Está hecha a un costado de fan y está bien, es lo que necesitamos. No queremos que indaguen, claro, en las letras, sí, de Pearl Jam. Pero la verdad es que la carga emotiva del documental es muy grande. Vamos a ver algunas escenas de camarines de Eddie Vedder con Kurt Cobain. Entrevistas de la época, de los 90, entrevistas actuales en la casa de cada uno de los músicos. Y el documental también afronta algunos episodios más oscuros de la historia de Pearl Jam, por ejemplo, en el festival de Roskilde, en Dinamarca, donde murieron 9 fans al poco de que había empezado uno de los shows, murieron aplastados. Y es muy emocionante y fuerte ver la imagen de ellos sobre el escenario llorando, viendo que se está desmadrando todo, lo que opinaban en su momento a través de recortes de medios y de noticieros, y cómo ven ellos hoy ese momento que marcó un quiebre 10 años después. Y que a pesar de eso pudieron seguir y decidieron, o sea, conscientemente decidieron cambiar la forma en cómo producían los shows para poder seguir siendo una de las bandas que, claro, más convoca. Claro. Así que si no la vieron el año pasado, les recomiendo que la vean. Se va a dar tres días, el jueves 21, el viernes 22 y el sábado 23 de marzo. Tiene, bueno, ya les comentaba las imágenes inéditas de quizás Eddie Vedder tocando la guitarra en el bus entre ciudad y ciudad, haciendo Daughter, de una versión acústica increíble, o David Lynch preguntándole a Eddie Vedder en qué momento se dio cuenta que la música era algo significativo en su vida. David Lynch, o sea, no es, claro, cualquiera. Sí, hola, es el señor David Lynch. Y después de estos sets acústicos y demás, cada uno va mostrando como su parafernalia Pearl Jam en su casa. No tienen nada, o sea, no tienen ni pins, no tienen tazas, tienen algún Grammy escondido en un sótano, pero es muy lindo verlos despojados de esa parafernalia de rockstar total y se muestran como unos señores cuarentones, panzones, que están perdiendo el pelo y que mientras hacen buena música. Perfecto. Así que como para ir preparándonos para el show del 3 de abril, ya saben, cine para este fin de semana. A pleno. A pleno. Y después, hablando de musiquita, hoy, chicos, terminó el verano, hola otoño, está gris, está nublado, pero tenemos un plan. Está lloviendo. Bueno, mejor todavía. Vamos a Ultra, que hay una feria de discos para despedir el verano y darle la bienvenida al otoño. ¡Ah, qué bueno! Termina el Festival del Aire Acondicionado, que tuvo muchos niños indies tocando por ahí. Perfecto el Festival del Aire Acondicionado. Fue una gran idea escaparse del calor para ir a escuchar a, entre otros, Flopa y Minimal, a Valle de Muñecas. La verdad, estuvo increíble. Y hoy, empieza ahora en un ratito, a las 7, en San Martín 678, va a haber feria de discos y además van a tocar Jerónimo Ser, Richard Coleman, que va a ser un set especial de 4 canciones que encierran el proyecto que hizo A Song Is A Song, volumen 1, con versiones en inglés de temas, por ejemplo, de PJ Harvey o de Terry Reid. Así que van a poder escuchar buena música, comprar disquitos a buen precio. Hay que comprar discos, es la única forma de que la industria se siga manteniendo. Y si van, esténse atentos porque la calle San Martín se encuentra cortada, así que tienen que ingresar o por Tucumán o por Viamonte. Te tiré todas las indicaciones, Marimato. Queridos, hay que saber llegar a los lugares a los cuales queremos llegar. Qué bien. Maravilla. Y después, la patria grande, Latinoamérica, termina el verano, festival al aire libre. El viernes y el sábado en el Conex tenemos El Vecinal, Kevin Johanse, su banda de nada, y Liniers, que ya es como miembro estable de la banda, sí, que además de dibujar, sí, me encanta, canta. Me encanta. En el último video aparece incluso cantando. Claro, es que ya se anima a cantar. Hay una canción... Ah, no sabía eso, no lo vi. Sí, cantando, sí. Que se ponen, bueno, todos los músicos en fila con el micrófono delante y van tirando letra cada uno. y hacen como un final de fiesta al estilo flamenco, donde final todos nos fiesta, movemos. Groso. Bueno, pero final flamenco. Es el fin de fiesta, es dices. Es el fin de fiesta. Qué bueno. Y van a tener dos fechas. El viernes 22 de marzo tocan Kevin Johansen de Nada Liniers y Andrea Echeverri de Colombia, ex Aterciopelados, que está haciendo una carrera solista que hay que seguir de cerca porque la verdad es una de las mujeres latinoamericanas que mejor la está pegando y hace cosas más interesantes, si se quiere. Y también viene desde Venezuela Ulises Hadjis, apellido complicado, y el sábado 23 vuelven Kevin Johansen de Nada Liniers con el genio de Paulinho Mosca. Un brasileño muy copado, simpaticón. Divino, con una versión del tema de Drexler que es increíble, La Edad del Cielo. Sí. Es una versión muy linda. Con Drexler, Paulinho Mosca y Kevin Johansen supieron hacer como un eje del mar latinoamericano. Tuvieron unos shows bastante divertidos en Buenos Aires hace unos añitos. Y este año además se suma al sábado 3 Sol Pereira. Esto es en el Conex, el viernes y el sábado, en Sarmiento 3131. Las entradas las consiguen en el Conex o por Ticketek. Me parece que están un toque saladas, creo que rondaban los 200 pesos. Pero es un festival, es música latinoamericana y hay que divertirse un poco, chicos. Hay que salir. ¿No les parece? Me parece muy pero bien. Claro. Sí, totalmente. Pero si se quieren deprimir un toque, quedarse en su casa el viernes viendo televisión inglesa, series que les van a volar la cabeza, hay que tener en cuenta que es formato inglés. Las series no duran media hora, duran casi 45 minutos. En este caso les voy a recomendar... No sabía que las series inglesas eran más extensas. Sí, son más extensas y las temporadas son más cortas. Uh-huh. En general son de 3 a 6 capítulos. Ya les voy a recomendar Sherlock versión British, que es muy interesante, son películas. Y en este caso también, la serie que les voy a recomendar es Black Mirror, que se estrenó el año pasado. Son 3 capítulos, cada capítulo es independiente, tienen actores independientes y es una mezcla de la dimensión desconocida con cuentos de la cripta, se podría llegar a decir. Es muy oscura, es futurista. Genial para un sábado a la noche con lluvia. No, viernes, el viernes, 19:45, chicos, se quedan viendo ISAT, ven Black Mirror, prepárense porque es bastante negra la serie. Vincula el futuro al que nos avecinamos con bastante prisa, con donde la tecnología nos domina casi completamente. Qué bueno eso. Sí, es ¿está como, llegando? Está, acá. Qué bien. Es una parábola retorcida de la era de Twitter, dice su director. Yo la vería, vi 3 capítulos, no mentira, vi 2.5, el tercero me pareció demasiado fuerte y lo abandoné, lo voy a ver este viernes. Yo les digo que no se la pierdan, ya estrenó la segunda temporada en Europa, estará llegando acá en 6 meses, una cosa así. Y el actor, me olvidé, Robert Downey Jr., compró los derechos del segundo episodio para hacerlo película. Y Black Mirror hace referencia a esas pantallas que tenemos nosotros delante todo el tiempo, un espejo negro, lo tenemos en la tele, en la pantalla de la computadora, en el iPad, y cómo toda nuestra energía vital gira en torno a eso y a dónde nos puede llegar a llevar esa sed de comunicación constante. Son algunas de las preguntitas. No había caído con lo de Black Mirror. Yo acá atrás en la consola estoy a pleno. Dos monitores negros gigantescos. Black estás. Black, tenés 3 igual. Tengo 3, 4 en realidad, tengo uno atrás. Miedo. Bueno, la verdad, re completo marcha el día de hoy. Tengo uno más. Ok. Fotografía. En el Malva se vuelve a reponer la muestra de Gret Stern, que se llama Los Sueños 1948-1951. Acá mi compañero hace signo de emoción. Como un gol de recepción. Totalmente, central. sí, la súper recomiendo. Es una muestra increíble con los fotomontajes que hizo Gret para la revista que dirigía Gino Germani, donde las amas de casa enviaban sus sueños y Gino Germani las interpretaba y ella generaba fotomontajes para ilustrar estas notas, en los cuales posaban sus amigos y ella, para las imágenes de fondo, utilizaba fotografías propias. El tema es que ella construía los fotomontajes y tomaba la fotografía. Y después ella se arrepintió de esa técnica, entonces no hay tanto material. Solo son 46 fotomontajes los que van a... 46 negativos los que sobrevivieron al paso del tiempo. Creo que el resto se quemó, sí. Y Gret estuvo casada con otro gran fotógrafo argentino, que fue Horacio Coppola. Y la verdad, la muestra es increíble porque representa los sueños, el psicoanálisis, la interpretación de Germani, cómo ella interpretaba la interpretación de Germani, y es imperdible. Esto está en el Malva, está desde el 18 de marzo al 1 de julio, en la sala que está en el primer piso, así que ya saben, no se lo pierdan. Esas son todas mis recomendaciones. Tengo más, pero bueno. Y obviamente la marcha, unas más cortitas. El domingo 24 a las 14 era... Sí, y en el espacio ex-ESMA, en el espacio público para la memoria y para la promoción y defensa de los derechos humanos, en Libertador 8151, el sábado 23 a las 19, van a pasar Infancia Clandestina de Benjamín Ávila, así que hay cine también. Buenísimo, y ahora se suma a la mesa el amigo Lucas Molina. El señor Balón de Oro, que ya está acá siguiendo las 19 horas. Juan, vamos a decir Juan Carlos Balón de Oro. Juan Carlos Balón de Oro. No sé si... Ahora sí, ahora ahí vamos, perdón. Mala mía. Me gustaría tener los balones de oro de Messi. Ah, sería un golazo. Quizás algún día, ¿por qué no? Yo te veo recolectando balones de oro. Sí, que robando quizás balones de oro. Cada uno junta como puede. Claro, cada uno junta como bien. Puede. ¿Te acordás en el Mundial de Inglaterra? Han robado la Copa del Mundo, la Jules Rimet. Claro, después se la robaron a Brasil. A Brasil, exactamente. Que no fue en el de Inglaterra, sino fue en el posterior, fue en el del 70, en México. En el de México, claro. Fue como una especie de le robamos la bandera, pero modernizada. Le afanamos la copa que claro, de hecho no la tiene Brasil. Digamos, el equipo la ganaba tres veces, se la quedaba. Brasil la ganó en el 70 por tercera vez y se la chorearon. Se la apretaron, muy así bien. Así que ahí hay se hizo justicia, se hizo justicia. Para mí que era un chavo que tiene un programa llamado World Cup o algo así y se la afanó. se la afanó directamente. Se la llevó. Por hoy, Brasil. Hoy estuvimos hablando de hechos de la dictadura y hechos concretos con la parte gráfica. Y con el Mundial, ¿no? Y con el Mundial. Y bueno, justo en un momento, entre tema y tema, vos aportabas algo interesante con respecto a qué pasaba con Holanda. Sí, Holanda, la selección de Holanda, en el mismo momento en el cual se hacía la ceremonia inaugural del partido, del Mundial 78, marchaba junto a las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Por repudio a la dictadura militar que se conocía en el exterior, que acá, lógicamente, parecía que todos tenían una venda puesta en los ojos. Y es uno de los motivos, es el motivo principal por el cual su mejor jugador, Johan Cruyff, no participa en Mundial 78. ¿Que no viene? No viene. Claro, no vino. Encima estaba en plenitud. Claro, era la famosa naranja mecánica. Exactamente. Esa famosa selección holandesa que no gana nada. No, es la... a dos finales de mundiales seguidas, 74, 78, y no gana ninguno de los dos. Impresionante. Son la parábola, ahí mientras se acercan el resto del equipo de Balón de Oro, que ya está a punto de salir a la cancha, nunca mejor dicho. Lo que te decía era que de los jugadores holandeses, de Cruyff, y la selección del 74, la parábola de los segundos, ¿no? Cooper también entraría en esa parábola. Un eterno segundo, podríamos decir. Eternos claro. Segundos. Pero para romper un poco la regla, es un equipo de los cuales sí se acuerda la gente. Claro. ¿Eh? Para claro. Romper un poco de las segundos, nadie se acuerda. Bueno, de ellos sí se acuerda, es muy cierto eso. Muy bien. Y de hecho, Johan Cruyff, para seguir un poquito la historia, es el primer jugador que tiene un sponsor. No sé un si sponsor lo sabía. Ah, eso lo sabía. Publicitario, digamos. Publicitario, exactamente. Digamos. ¿Y quién era? Era la marca de Puma, digamos. Sí, claro que se puede. Si decimos la marca del Puma, es como decir que es claro. Puma. Casi te diría. Si Johan pudo, porque claro. No fue claro. De hecho, su camiseta en la selección de Holanda, que era auspiciada por las tres tiras, tenía dos. Ah, mirá que... Mira, era como una especie de contrato en que no podía tener las tres tiritas. Exactamente. Pobre, ¿no? Qué pena, le extirparon una tira. Es como así el primer jugador que tuvo botines claro. De marca, digamos. Igual bancado, financiado. Bancados, se ve pobrecito, se ve, debe llorar cuando ve los contratos de Ronaldo, de Messi. Claro. Incluso Maradona después. Incluso el Diego, claro. O sea, todos vinieron llorando, como no, como... En cadena, y en cadenas. Otros llorarán luego, sí. No sé, yo creo que estamos llegando a un límite. ¿A un top? Sí, el que más factura en eso es Beckham, ¿no? Claro. Que ya está robando a esta altura, sí, ya roba casi. Ya terminó hace por años que no juega fútbol, ¿no? Claro. Yo que no entiendo mucho de fútbol, lo veo en todos lados, no entiendo bien por qué, chicos. No sabemos, pero gana plata por eso que lo veas, así claro. Que bien por él. Señores, siendo las 19:05, nosotros estamos terminando con Primero por Escalera acá en Cíclope Radio. Gracias por estar ahí. Los dejamos en manos de gente que sí sabe de radio, los chicos de Balón de Oro. más o menos. Así que hasta las 21. No solo eso, sino acompañar. Que además le dejamos las galletitas. Arriba de la mesa para pedirle disculpas. Qué simpáticos que somos. Viste que está medio vacía, Marcha, pero no reveles hasta que nos vayamos. Bueno, nos vamos a la semana que viene y nos vamos con Blondie con One Way or Another. Nos vemos. Gracias por estar ahí. I'll meet you.